Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. ¡Feliz Año Nuevo! Feliz Año Nuevo a todos y a todas. A todas sobre todo. Sí, sí. Feliz Año también de parte. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de un jugador, programa número 147. Estamos a 4 programas de el final. El final, lo final. Bueno, bueno, bueno. A 4 programas. Programas del 150. Del programa 150. Muy buenas. Yo soy Ravenflow y dirijo una casa de locos con forma de podcast de videojuegos, un poco alternativo, un poco diferente, un poco descarado, pero en el que, si hay una cosa de la que no hay un poco, es de cerveza. Correcto. Manuel, brinda conmigo. ¿Qué tal? Muy bien, pues genial, encantado de estar aquí otra vez. Últimamente estoy aquí como muy de continuo, que me encanta, por supuesto, y con ganas de venir con lo que os voy a contar, que si hoy vamos a hablar de cosas importantes, vamos a retornar a hablar de el GOTY del año pasado. ¿Cómo? El Game of the Fucking Year retorna. Oh my god. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Almenda, Sharin. Bueno, Sharin, ¿qué tal fue? También. ¿Qué tal fue la Nochevieja? Bien, bien, fue algo de puta madre. Estuvimos ahí en las tascas de Murcia. Ajá. Y la verdad es que, bueno, digamos que yo y mi amigo bebimos, sí. ¿Sí? Nos hicimos un amigo negro. Entre otras muchas cosas. ¿Pero negro como negro el de Cartagena de o negro de negro verdad? De Mali, nos dijo que era de Mali, que había llegado los bíficos aquí a España. Bueno, estaba muy contento, le echaba una fotito con él. ¿Sí? Y aparte de hacer amigos negros... No, todavía no voy a contar nada más. ¿Hay algo que contar? No hay nada. Sharin, ¿rubia o morena? ¿Qué te gusta más? Depende. O castaña. Todas. Ahora dice, depende de las tetas. También, eso es un condicionante. Bueno, bueno. Oye. Estuvo bien, sí. Hemos dicho que nos quedan 4 programas para terminar Confesiones de un jugador y vamos a pasárnoslo bien. De eso se trata. Ahora mismo, como siempre que llegamos por esta época del año, nos gusta hacer un repaso a los títulos más destacados del año anterior. Acabamos de dejar atrás 2013 y hemos hablado de los mejores juegos de portátil que nos dejó el año pasado. Y también hemos hablado de decepciones. Es que cuando se trata de decepciones, ¿ves? Se me olvidan. Ya está. También vamos a hablar de sorpresas. Vamos a hablar también de juegos descargables, por favor, mis grandes amores. Vamos a hablar también de los candidatos a Game of the Fucking Year. Pero hoy, sin embargo, vamos a hablar de todo eso que nos habían prometido y ya está aquí. Vamos a hablar de los mejores títulos de la Next Gen. No hay mucho, chicos, así que os vais a tener que poner el chándal, la banda esta típica que os protege del sudor, y vamos a tener que sudar. Hay que pensar, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces al menos de sacar 10 títulos que sean Next Gen. Hay que pensar. Y que sean guapos y recomendables. Sí, que durante el programa ahí con la cabeza. Si veis que a vuestro reproductor de MP3, a vuestro ordenador o a lo que sea con la que estéis escuchando el programa, le sale humo, es porque somos nosotros pensando. Se transmite nuestra concentración sí. Brutal ahí. Al mismo tiempo, vamos a traer una mini reseña de un programa particular. Uh-huh. Sharin, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Hasta qué punto? No sabría qué decirte. Hasta de pagar y verlo, ya está. Hombre, y si no pagáis, lo veis. A ver, es que el cine depende de los gustos, como los videojuegos. Si yo te dijese, mira, soy un genio de la lámpara mágica, pero mis poderes solo llegan a Hollywood. ¿A qué te gustaría dedicarte? A actor porno. A actor porno estará bien. Ya, los americanos viven muy bien. Entonces, sí. Pues. No sé. Pero Hollywood no sé si hay actores porno. Me gustaría ser un poco algún actor, como por ejemplo, no sé. Iba a decir Orlando Bloom, pero es que Orlando Bloom no. Ben Affleck. Me gusta mucho. Te gustaría. Y a ti, si te dijeran relacionado con Hollywood. Yo, postproducción audiovisual total. Ajá, yo por supuesto elegiría ser director. que no puedo evitarlo. Pero a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que le gustaría tener otro sueño diferente, que es ser guionista de cine. Bueno, pues existe un programa que podemos comprar en Steam y que se llama Movie Writer Pro, del que os voy a contar todo hoy. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Gloops. Comienza Confesiones de un jugador 147. Bueno, Sharin, los primeros 15 segundos del año. Sí, los primeros 15 segundos del 2014. Uh-huh. Y nada, pues voy a hablaros de lo que hemos jugado en PlayStation 4. El programa pasado hablé sobre los juegos de transición, de Play 3 a Play 4. Y como bien sabéis, tengo también juegos exclusivos de nueva generación. Así que... ¡A tope! Al ataque. Voy a empezar por el exclusivo de Sony, el Book Insignia, yo creo que... Vas a hablarnos de Knack. Sí. Quien se haya comprado una Play 4 tiene que jugarlo. Yo creo que, excepto Battlefield, luego el NBA, es el que está ahí arriba. Ajá. Es el Killzone Shadowfall. Es un nuevo Killzone y una nueva saga. Para quien no sepa de qué va Killzone, Bueno, pues Killzone, digamos que enfrenta a dos razas. A dos razas. Yo es que tampoco tengo muy claro porque los Helga son como humanos. O sea, no son en plan alien, son como humanos. Y enfrenta como a dos bandos, a los Helgas y a los Vectan, o a los humanos, vamos. Uh-huh. Y en los anteriores juegos, salió el primero en PlayStation 2, han sacado también para PSP y para PS Vita. Uh-huh. Pero vamos, los fuertes son el de PlayStation 2, que era el primero, que estaba en el planeta Tierra, en Vectan. Y luego ya en PlayStation 3, la guerra se trasladó a Helgan, que es el país de... bueno, el planeta Helgas. Uh-huh. En el 1 nosotros aguantamos sus ataques y en el 2... y en el 3 vamos a su planeta. Además, con el recuerdo ese de que Killzone 2 supuso una revolución gráfica bestial en PlayStation 3. A mí me encantó. Bueno, eso era un espectáculo. Sí, sí, era un show, sí. Es que estaba guapísimo. Yo me recuerdo cuando vi Killzone 2 y dije... De hecho, todavía lo digo, que el que mejore gráficos por la fecha en la que lo sacaron. Y fue el que más me impresionó, la verdad. Uh-huh. Más que Uncharted 3, por ejemplo. Ahora aparece en el lanzamiento de la consola, como has dicho, sí, el Book Insignia. El Book Insignia, sí, que es el nuevo, que continúa la historia, pero han cambiado ciertos aspectos. Yo me esperaba un copia-pega, pero no ha sido así. O sea, no ha sido así, ahora explicaré por qué. Y no voy a contar lo que pasa al final del 3, pero esto es la continuación del 3. Ok. Digamos que hay un importante acontecimiento y 30 años después... Pues estamos nosotros ahora en PlayStation 4 y llevamos a una persona que al principio es Crío, pero luego pasa algo importante y se llama Lucas. Uh-huh. Y el otro protagonista que, bueno, no lo llamamos, pero que nos dan órdenes y digamos que nos salva la vida porque es una persona muy importante para nosotros, uh-huh. Sinclair. No es que nos salve la vida de salvar la vida que vamos a morir, pero que nos ayuda bastante. Ok. Como el espectro. Sí. ¿Y cuál es nuestra misión? Somos un Shadow, somos el Shadow 1-8, siempre está dando la radio, y el Shadow 1-8. Y somos el típico soldado en plan Splinter Cell, un poco escondidas, vamos solo con un búho, y esa es la gran novedad. Vamos solos con un búho. ¿Qué es un búho? Un búho que es un robot aéreo que nos acompaña en todo momento. Ah, mira. Y que tenemos varios... Yo un momento he visto Harry Potter aquí. No. Total. No nos trae el correo ni nada de eso, ¿no? Tiene varias características el búho. Y es, bueno, es importante, sí. La verdad es que es muy importante. Uh-huh. Porque... Entonces, esto es un juego de disparos, ¿no? Sí, un shooter en primera persona. en el que no es tan, o sea, no es que sea pasillero, es un poco, pero no tanto, porque en los anteriores era guerra pura y dura, era más palomitero, digamos, con nuestro grupo de soldados, y luego nos uníamos a otros y eran dos frentes. Uh-huh. Y en este vamos solo con un búho y tenemos que infiltrarnos en algún sitio o hacer algún trabajo sucio. Pero el desarrollo mediante niveles, mediante fases, bueno, ¿está estructurado no he terminado, es cierto que todavía no he terminado de, uh-huh, de contar bien la historia, que me veo un poco en el búho. Y es que, bueno, ya he dicho los protagonistas, pero la historia, 30 años después de lo ocurrido en el 3, estamos en Vectan y digamos que los Helghast viven con nosotros, por así decirlo. Estamos, uh-huh, separados por un muro y los Helghast están controlados. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como podéis imaginar, los Helghast pues quieren más libertad, sus derechos, sí. Y entonces pues hay una guerra fría y nosotros estamos ahí, con el lado de los buenos. Pero, estamos infiltrados donde están los otros. No, la historia se desarrolla en Vectan. Uh-huh. Y entonces hay como un muro que separa las dos ciudades, la de los seres humanos y la de los Helghast. Los Helghast todavía siguen vivos, pero están como, uh-huh, controlados. Sí. Entonces, llevan así viviendo 30 años, a merced de los humanos. Uh-huh. Y entonces... Eso es como la película esa, ¿cómo era? ¿Nivel 9? ¿Sector 9? No, nivel 13. No, nivel 13 no, eso es otra cosa. No, la historia esa que has dicho... Sí, pero es la de los extraterrestres. La de unos extraterrestres, sí, que se asientan, sí, sí, y... Sí, más o menos, sí. Nivel 9, creo que era. Bueno, pues, Alien Nation también era un poco ese esquema. Se provocaba una guerra fría. Nosotros pues somos los que tenemos que tapar los agujeros, los cabos sueltos, uh-huh, y es eso mayormente el argumento de la historia, no tiene, uh-huh, más. Los mapas pues es lo que he contado, que es la gran novedad, que vamos solos, uh-huh, y entonces pues podemos un poco jugar con por dónde queremos ir, sí. Uh-huh. Por ejemplo, si queremos ser más silenciosos, más a saco, nuestro búho nos ayuda mucho porque nos puede revivir en ocasiones, o por ejemplo con la pantalla táctil. Si deslizamos el dedo para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda, uh-huh, tiene cuatro funciones el búho. Para arriba, pues cuando le demos al botón L1, enviamos al búho a donde estamos apuntando y disparo al enemigo. Para abajo, pues nos crea un escudo y nosotros podemos disparar a través de los escudos y ese escudo nos protege de las balas de los enemigos. Eso me recuerda a Resistance. Sí, puede ser. No me extraña que se hayan sacado ahí. Lo peor es que yo Resistance no lo jugué. Uh-huh. Y luego, pues en la izquierda, pues aturdir a los enemigos, y en la derecha, pues tienen la tirolina. ¿Por qué querría aturdirlo si podemos dispararle? Porque si hay, por ejemplo, tres enemigos, el búho explota, luego se regenera, y los tres se quedan inconscientes y podemos matarlo, no sé. La Play 4, si algún día explota o si le salen luces violetas, ¿tú crees que se regenerará también? No, no creo. Violeta, no, ultravioleta. Ajá. En la Play 4 no creo. La Play 4 NG. No creo que se regenerará. Ok. O sea que... Ya podían haber metido esa tecnología en la 360, en fin. Sigamos. Sí. Pues eso es lo que hace el búho. Nos ayuda mucho porque vamos solos y esa es la función que tiene el búho y juega un poco con el mando, uh-huh, de PlayStation. La sensación que me está transmitiendo de momento lo que estás contando es que hay poca acción. Sí, hay acción. O sea, no es que no hay tanta como en el 3, porque en el 3 es que nos metemos de lleno en una guerra, que es, uh-huh, una guerra, voy a decir, mundial. Sí, por ejemplo, es que como si fuera una guerra mundial, uh-huh, una guerra intergaláctica, yo que sí. Estamos en medio de una ciudad y en el 3 se caen edificios, vienen tanques y todo eso, uh-huh, es lo mismo que esto. Por ahora yo... No he tenido tantas explosiones y tanto con el 3. ¿Has jugado mucho a este título? Pues más de la mitad ya he pasado en la campaña. Y luego en el multijugador pues también lo he jugado. Uh-huh. Pero la campaña tiene buena pinta. ¿Hay variedad de armas? Pues podemos llevar dos encima. Hay una que, si no recuerdo mal, no nos la podemos quitar nunca. Que es como la que lleva el protagonista. Nunca ¿La se puede quitar. ¿La puta pistola de mierda? No, no, es buena. O sea, es una fusil de asalto. Y si la vamos para... Al menos el fusil. Sí, sí, hombre, sí. No es una pistola pequeña. La pistola pequeña la cambiamos por un arma, por un fusil o lo que sea, otro arma. Ok. Y se puede. Pero la otra, si la vamos para abajo, pues se puede convertir en un cañón que dispara como en plan escopeta, pero a larga distancia. Uh-huh. O un automático. Depende de lo que quieras, en qué momento quieras. Pero es eso. ¿Y luego lo que te encuentres por ahí también? ¿Hay más armas? Sí, la típica arma que tienen los Helghast con la lucecita roja. O... Ya. ¿Hay algo que diga, wow, esto es un arma futurista e imprevisible, como las de Ratchet y Clank? Pues no sé, es que Ratchet y Clank con esto no lo veo yo. No, me refiero que hay alguna arma que se salga de lo habitual. No es la típica recortada, no es la típica metralleta, no es el típico rifle de francotirador. Todo previsible. No sé. ¿Todas esas salen? Suele ser previsible, excepto las pistolas pequeñas. Que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en el multijugador que estaba jugando. Hace 3 horas estaba jugando con Luis, mi Rubio y con Estilo David. Genial. Le das al R2 para disparar. Os queremos, chicos. Le das al R2 para disparar y no dispara, tenés que mantenerlo pulsado, como un cañón. Uh-huh. Y luego de eso, de una, claro, un cañonazo o dos. Sí, como lo regalo. A lo R2. Y parecía una Magnum futurista y yo, esto no dispara. Y así. Alguna te puede sorprender por el aspecto y luego tienen otra función, pero. ¿Las armas tienen segunda función? La que he dicho, las otras no. Ah, ok, no, ok. Alguna puedes cambiar a lo mejor una mirilla, la típica, uh-huh. Más zoom, menos zoom, pero vamos. Bueno. Sí, sí. Antes de hablar de multijugador y eso, cuéntanos un poco la parte técnica, por Dios. La campaña iba a 30 FPS, porque mueve mucho, uh-huh. Pero lo que es el tema de la luz es increíble, los gráficos, el juego es muy colorido, o sea, no predomina un color por encima de otro. Uh-huh. Por ejemplo, la primera misión, la segunda, estamos en como un bosque, más adelante hay una que se ve todo más oscuro, está lloviendo, es más rojizo y predomina el gris. Bueno, uh-huh. Eso, una zona que es más Helga, porque los Helgas se notan cuando estás en la base Helga que en la humana o la Vecta. En la humana es como todo más tecnológico. Sí, no, esto más es colorido y el otro es más tristón. Ya. Se notan esas diferencias también en los escenarios, en plan, en la arquitectura, en el diseño de los barrios, de las calles y eso. Sí, sí, claro, ya te digo que. Está bien zona, hecho eso. Sí, sí, la zona de los Helgas se nota que esto es Helga puro y duro, porque hay como pobreza, soledad y un poco como que se respira el miedo. Uh-huh. Entonces, pues está bastante bien. Y luego los mapas están bien estructurados, sus pasillos, todo con cuerda. Hay mapas como, por ejemplo, como en plan laboratorio, en uh-huh. Los que para abrir puertas tenemos que coger varios interruptores y hacer como una especie de puzzle. Es decir, ahora tengo que coger este. Pero si cojo este de aquí, cierro esta puerta y tengo que ir a otra puerta. Entonces eso también es la variedad del juego, que no es tan pasillero, sino que podemos uh-huh. Un poco elegir por dónde tirar. Cuando me meten puerta, cuando quiero pegar tiro y medio puzzle y tarjeta, me cortan el rollo. No, pero no es... Hay gente que lo mola mucho. No, no es, me gusta nada. No es mucho, no hay muchos puzzles, esto pero... no es Deus Ex ni nada de eso. No, no hay muchos puzzles. Pero, sin embargo, él me está diciendo que no hay muchos puntos de acción... Y que a lo mejor parte más de sigilo puede ser o algo sí, así. Sí, o sea, acción, pues nos puede venir en determinado momento una oleada, pero que no es tan masiva. Me recuerda un poco a Crysis en ese... ¿A qué título se recuerda? Sí, o sea, en el ritmo, quiero decir. Puede ser un poco más a lo Crysis en el ritmo. Ahora mismo SV está pelándosela en una esquina. Si estuviese aquí, pero como estará en el coche conduciendo, estará ahí conduciendo con una mano. El Crysis, por ejemplo, yo solamente he jugado al 2 y no jugué mucho, pero el 2 era... De hecho, me acuerdo que el 2 se llevó un poco de palos porque no era tan... Era un poco más pasillero. Era, pero es... O sea, esa mecánica de juego en el que tú vas solo. Solo que como el Crysis y vas tú contra el mundo. Pero lo que pasa es que tienes un bug. Que en algún momento puedan decir, bueno, vamos a sacarte de aquí. ¿Y cómo vamos con la nave y te ayudan o... ¿Y cómo te pueden infiltrar llevando un búho detrás? Porque el búho eso que como los drones de Amazon, que eso no, pequeño no puede ser. No es tan grande, ¿eh? O sea, hay drones que son grandes y que están en el multijugador que son como torretas, que están volando y se quedan ahí quietas. Ajá. Eso pues te va persiguiendo, hay veces que incluso desaparece y luego vuelve a aparecer así como que se... Usa camuflaje óptico, ¿no? Más o menos, es que siempre el Killzone es muy todo tecnológico, entonces a lo mejor desaparece en tu cara, tú lo estás viendo y de repente desaparece, uh-huh. se, como si se evapora, como si se evaporara, uh-huh. por así decirlo. Y luego pues a lo mejor lo llamamos y aparece por tu hombro y nos ataca. ¿Las misiones son largas? ¿Cuánto dura un capítulo? Bueno, pues también depende del capítulo, pero puede durar... He oído que son largos. 40 minutos, media hora, ajá. por ahí, también depende del nivel, ajá. Te matan mucho, si quieres explorar, porque por ejemplo hay coleccionables y el uso del altavoz del mando están en los coleccionables, escuchamos una nota de voz y por el altavoz del mando se reproduce la voz de lo que hemos encontrado. Está bien. En plan, no sé, una mujer muriéndose y se ve ahí, se escucha como está diciendo... ¿Qué, como los testimonios de Bioshock o algo así? Sí. Ajá. Una grabación, por ejemplo, ves cadáveres y te encuentras una y dices, nos estamos muriendo aquí, no sé qué, estamos en peligro, bien. No sé qué pasa, voy luego, empieza a gritar y... ¿También hecho? Sí, sí, sí. Está supongo que todo en español, ¿no? Todo en castellano. ¿Está bien doblado? El doblaje, Sony siempre dobla bien los juegos. No está a la altura de un The Last of Us o un Uncharted, uh-huh. Aunque Uncharted tampoco es que necesite, bueno, no tiene muchos personajes, pero está muy bien. Uh-huh. Pero están bien los doblajes. O sea, los he visto peores, pero los hay mejores. No está a la altura de un grandísimo juego, pero sí. Creo que la campaña está en torno a las 12, 13, 14 horas. Horas así, bueno, y pero ¿las misiones son variadas o es siempre lo mismo? Que el esquema que tú estás comentando se presta bastante a la flexibilidad. Es siempre lo mismo. Ubicaciones distintas. Con posibilidades es que distintas. Es lo que estoy contando. O sea, a ver, es que cambia el escenario. Por ejemplo, hay un escenario que es por los andenes de un tren. De tren. Luego, yo que sé, las calles de los Helgas o un bosque. Pero claro, siempre es con esa dinámica de yo elijo el camino, le doy la flecha arriba y me pone que tengo que ir aquí. Pues puedo investigar un poco. O voy directamente y lo que pille. O sea, es que tú puedes jugar un poco con eso. Ya. Pero siempre es lo mismo, o sea, no. No varía mucho. Pero sí, el juego visualmente, yo recuerdo cuando estuvimos en la Madrid Games Week, sí. Que fue el juego que primero realmente pensé, esto ya es Next Gen, porque visualmente me impresionó. Se nota que se lo han currado para solamente para PlayStation 4, pero... Tú en algún momento, jugando al juego, has dicho, Dios, qué guapo está esto, la hostia, esto, ojalá hubiese alguien aquí para verlo. Sí. De hecho, Salvas tú, en Sevilla se lo enseñé, uh-huh. Y me dijo que sí, está chulo, tal, pero se expresa tú que pone quejas él. Pero en el fondo sabía que estaba chulo, lo que pasa es que iba a 30 FPS, que bueno, digo, es que es normal. Pero, sí, pero no, pero básicamente, no entiende de FPS. Según él sí entendía. Battlefield sí que le impresionó, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, hay momentos que sí, incluso podría ser mejor si el juego fuera más gore, porque... Hay un momento de la campaña... El típico momento ese en el que le vuelan la cabeza a alguien y... Me acabo de acordar. Hay una escena que salió en el E3, que es una misión que es muy típica, que salió en el E3. Que bajas una nave y revienta y hay un Helga camuflado. Y tú le pegas un navajazo la cuchilla es en el cuello. Y tienes su cuello a medio metro. Entonces, pues ahí, si hubiera ido, sale poca sangre para lo que realmente es. Me acabo de acordar, os acordé cuando estuvimos probando el juego en la zona VIP de, ahí, sí, de Sony. Sí. Y habían unos presos y me liaste a los tiros con ellos. Y hay un trofeo. Esa misión la. Se inmutaban, esa misión, sangraban, pero no se inmutaban. Esa misión me la he pasado, pero no quiero ni dispararles por si acaso. Iba a dispararles porque me acordé de eso. Pero hay un trofeo que pone que te lo dan si no dispara ningún cilindro. Pues Manolo lió una carnicería de la hostia. Sí. Y bien. Bueno, oye, cuéntanos cosas del multi. A ver. A ver, el multijugador. ¿Qué hay que hacer en el multijugador? Hablar. Matar todo lo que se mueva. Pero me ha sorprendido porque no es como... Ha cambiado un poco con los otros en el tema de la estadística, porque no hay niveles en sí. Tú no subes de nivel. Ajá. O sea, tu nivel son los desafíos que tú vayas completando. Entonces, yo, por ejemplo, he completado... Mata 30 tíos con... Sí. Yo he completado 105... Eso me gusta. Eso está bien. He completado 105 desafíos. Y entonces yo voy corriendo por el mapa y a lo mejor el estilo de ahí me veía a mí. Y yo era un Helgas. Y yo iba corriendo y arriba ponía mi nombre y a la izquierda, entre paréntesis, los desafíos que tengo completados. 105, el número. Entonces, pues tú ahí más o menos ves el nivel. Ajá. Y había uno que tenía a lo mejor 639. Pero, ¿cuántos desafíos hay? Me cago en la puta. Pues... 2000 o así, o... Hay bastante. Puede ser que te cruces con un tío que tenga cero desafío y sea un crack también. Puede ser. Bueno, no, Luis me acaba de empezar a jugar con nosotros y de hecho me he fijado por eso, gracias a él, porque digo, acaba de empezar y le ponía uno o tres, así. Y avanzando y le iba subiendo. ¿Y qué tal jugaba Luismi? Pues hemos ganado todas las partidas, de hecho, sí, hemos ganado. Ah, muy bien. ¿Y estilo? Estilo, ha habido una misión que ha salvado la misión en el último segundo. Iba a petar una bomba que no había colocado y tenemos que defenderla y en el último segundo la ha desactivado. Y hemos ganado. Epic moment. Épico. ¿Estaba ahí grabando la partida o qué? No, yo no. No sé si... PlayStation, graba esto. Ah, no, que sos con Kinect. Ya está. Bueno. Estaba bien. Yo he sido MVP, pero... ¿Y los trofeos qué tal? El platino de ese juego hay que echarle muchas, pero muchísimas, muchísimas horas, ¿eh? Porque el multijugador se completaba, no sé, un disparate de desafío. ¿Es el estilo campaña... no se lo ha sacado? ¿Los desafíos? ¿Estilo débil? No, los desafíos tengo en el online, tengo más que él todavía, pero estamos ahí a la par. Ah, no, que se sacó el del Battlefield. Ah, el del Battlefield fue, creo que fue Alfredo, su hermano, creo que fue Tyler 500, sí. Y es muy difícil, porque ahí también tienes que pasar la campaña en difícil, bueno, que eso es lo menos difícil, entre comillas, pero que no te maten ninguna vez y todo eso lleva su tiempo. Los coleccionables... Yo creo que para todas esas cosas ya me tiene que gustar muchísimo el juego. Ya, no es que el caso, lo vea, ¿no? Asequible, no. Oye, no obstante, por el multi, por la campaña que has comentado, tengo una Play 4 y ahora mismo estoy que no sé qué pillarme. Vale, yo del multijugador también quiero hablar más porque se nos ha olvidado los modos de juego, aunque son prácticamente lo mismo. Sí. La zona de guerra, para la gente que haya jugado, pues, la misma, para los que no hayan jugado lo explico ahora, y es que hay varias misiones dentro de una partida. Por ejemplo, primera misión, duelo por equipo, mata más que el equipo rival, sí. Vale, tú la ganas, pues vas 1-0. Segunda misión, tomar la bandera, que en realidad no es tomar la bandera, coger... Que te lo combina todo en un sí, modo. Sí, en, una partida, en una partida. Segunda misión, va a comenzar, eso sin que se pare la partida. Coge la baliza del enemigo y te atreves a tu base. Entonces, pues, es como tomar la bandera. Luego, ganas, pues ya va 2-0 porque has ganado el duelo por equipo. Ya, a lo mejor hay 4 misiones totales. Pues si ganas 3, has ganado la partida. Sabes que va a ganar la partida ya en la última misión. Está divertido, ¿no? Sí, sí, te hinchas a punto. Eso ya es zona de guerra. Mismo. Eso es zona de y guerra. Y luego hay otros que son ya exclusivos de decir, ya, no, todo ejemplo, contra todo. O... Duelo por equipo. Y ya. Duran más, tienes que matar a más, pero... Pero zona de guerra suena bien. Sí, sí. Parece divertido. Sí, sí, eso estaba también en los anteriores y... Lo dicho, tengo una Play 4. ¿Esto es parada obligatoria? Hombre, si te defiendes con un shooter, yo sí me la compraba con la consola, si no te la has comprado. Y bueno, dentro de los triples A, el Astor vale 10 euros menos que los otros. Ajá. Esto lo han bajado. Okay. Y en las tiendas creo que también estaba 59. Okay. Entonces, si te vas a pillar un... Sí, hombre, yo supongo que cualquiera que sabe comprar la Play 4 quiera un juego que diga, ostras, esto es Next Gen. Para algo me he gastado 400 euros en una consola. Yo creo que este es el indicado. Es el indicado junto a Battlefield y NBA 2K14. Ajá. Bueno, pues. Bien. Suena bien. Suena muy bien. Yo. Si me tengo que mojar a poner una nota, le pondría un 8. Porque, bueno, es Next Gen, pero. Para empezar, no está nada mal. Pero se ha llevado muchos palos en muchas críticas malas, sí. Pero porque era americano, no idiota. Y yo el juego no lo veía tan mal. Y yo cuando vi 10 horas de campaña, 11, digo, ostras, pues mira, no son 7, como claro. Otro. Ya. Y el multijugador es divertido. Bueno. Así que ahí está. Muy bien. Tú, Manolo, si te pillas una Play 4, ¿te harías con un Killzone Shadowfall? Pues es bastante probable, porque a mí el juego me sorprendió en su momento y por lo que me comentan sí. No está nada mal. Y es que el multijugador es que se mueve muy bien, creo que incluso el multijugador se mueve a 60 FPS, más que la campaña. Pero que porque le dedicar, el multi tiene que ir a 60 puede, por sí, sí. No, y además que no... La carga gráfica será inferior, ¿no? Tampoco se nota mucho. Yo lo veo igual similar. Es que la luz es increíble y todo. Y es que es un juego que le puedes dedicar muchas horas. Un 8,5 así de nota está bien. Porque para antes empezar... Genial. Está muy bien el juego. O sea, es imprescindible. Si te gustan un poco los shooters, Battlefield o ese. Antes que, por ejemplo, Call of Duty. Ok, y la otra gran pregunta que están ahora mismo nuestros oyentes así dudando... Killzone Shadowfall o Knack. ¡Pesca! Depende de tu edad, si tienes 6 años, pues Killzone Shadowfall, y si tienes 19, Killzone. Muy bien. Killzone. Bueno, ¿qué más tienes por ahí, Shannon? A ver, sorpréndenos. El NBA 2K14. Pero es el juego que más me ha sorprendido. Yo me he dado una grata sorpresa con él porque es un juego deportivo. Y no suelen despuntar mucho y yo creo que para mí por el juego que es y porque no sé la NBA me está empezando a gustar más, yo lo vamos, es de los mejores de la generación, por no decir el mejor, está la de la ahí. Generación de la generación no, de la nueva generación de los juegos de salida, sí, y bien. Gráficamente es increíble, pero increíble, o sea, es el juego que más me ocupa. 50 gigas o 40 y algo, 48 largo. Sí. Pero que es una maravilla. recuerdo cuando se veían todos estos vídeos de deporte en la feria. Y cuando decían, esta generación va a ser la generación de las partículas. Y yo decía, va a ser la generación de las partículas y las gotas de sudor. Sí. Porque sudor, me acuerdo, sudor de, que era flipante. De ya cuando piden tiempo muerto, por ejemplo, y meten zoom en las cámaras de los jugadores, sí. puedes ver, por ejemplo, a Kobe Bryant sudando porque estaba jugando y se ve el sudor. Sí. Y la luz y todo la, se... La textura, sí. Como todo, es bastante increíble, todo, la verdad. Todo, se nota muchísimo, los tatuajes, todo. Es increíble. Y bueno, ¿qué te enamora del juego? ¿Por qué estás tan enganchado al juego? La NBA en sí es un deporte que es la caña, porque... A ver, no es como el fútbol aquí en España o en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra está la cosa igualada, pero... nunca se sabe... Bueno, se puede saber más o menos, pero ¿quién va a ganar la NBA? La Liga. Porque cada equipo tiene... Todos tienen un tope salarial y aquí no puede haber un Barcelona o un Madrid que se apodere de todas las estrellas. Entonces, claro, eso hace que el deporte... O sea, que el del baloncesto, el americano, sea un espectáculo. Porque cada... Por ejemplo, yo que sé, Miami Heat son los campeones. Pero el año pasado... Estuvieron a nada, a dos puntos de perder la final. O sea, en el último segundo metió un triple, no me acuerdo qué jugador era, de Miami Heat, y cuatro partidos, lo ganaron y ya está. Pero vamos, que hubieran perdido. Tiene a dos jugadores que son LeBron y Wade, que son las dos estrellas. Lo demás ya menos nivel. Por ejemplo, Oklahoma a Kevin Durant, que es el que más puntos hace de la NBA. O ya Westbrook o Ibaka. Tienen ahí dos, tres jugadores buenos y el resto más flojo. Ya siguen la mayoría de equipos. Claro, ¿no? sí, por ejemplo. Los Timberwolves tienen a Kevin Love y a Ricky Rubio, pero es que Ricky Rubio allí, ¿qué va a hacer el chico? O sea, ahí están los mejores, es un buen base, futuro a lo mejor, pues bueno. Pero Kevin Love es el mejor del equipo. Y lo que sé, New York Knicks son malos, pero el mejor es Carmelo Anthony. O los Lakers tienen a Pau Gasol, que está ya el pobre que no tira para ningún lado. Y Kobe Bryant. Sí. Entonces, eso es lo bonito de la NBA. Que y todo luego, es muy igual a mí en cualquier momento. Sí. Es más competitivo. Sí. Porque muchos jugadores partido es un espectáculo, claro. Hay jugadores buenísimos. Y esto se refleja también en el juego. Entonces, el modo carrera, por ejemplo, se hace más entretenido por eso. Porque juegas contra un equipo y dices que te la quiten a la Harden. O obviamente va contra, yo qué sé, contra Derrick Rose. Y yo, por ejemplo, soy base. Y Derrick Rose me lo tengo que cubrir yo. Entonces, pues, y eso afecta, por ejemplo, en la curva de dificultad. Puede ser que al principio estés jugando en el modo... no, hombre. ¿Qué tiene? ¿Modo historia? No lo mismo tener delante al base suplente, si tú eres base, que tener a Chris Paul, que es casi el mejor base de la NBA. O sea, que luego te lo van cambiando y te dice, el juego te avisa. Vas a tener enfrente a Chris Paul. Es bueno tirando, pasando. Tiene 94 de media, tiene no sé qué. Entonces, tienes que tener cuidado. Ya. Y luego hacen comparaciones, comparan mucho. Eso lo hacen en la vida real y aquí. Entonces, el juego en sí, gráficamente, de lo mejor que hay. De hecho, subí una foto y es que es espectacular. Los comentarios son los del Canal Plus, el Daimiel y los otros que no me acuerdo el nombre. Pero también, yo creo que es casi lo peor del juego, pero cumple. Ya. No es tan mal. El público es espectacular. Las canciones gritan lo mismo que en la NBA. Cuando, por ejemplo, hacen un equipo a la contra, ponen muchas canciones en la NBA. Siempre son las mismas, pero son las 4 o 5. Sí. Como en plan la caballería que va al ataque con las trompetas. Sí, pues sí, igual. Sí. O luego, si juegas en casa y tú empiezas a defender, la gente grita defense, defense, igual. Entonces, y tú estás tocando el balón, está guapísimo. Esa siempre la pone. O empiezan a gritar defense en inglés y eso es cojonudo. La música es, yo creo que es la ideal. Hay canciones, son todas conocidas, está incluso Eminem. Temazo. Y ya te digo que el parecido de los jugadores son, todos se parecen. Todos los tatuajes, todas las zapatillas, todas las equipaciones. Salen también los jugadores de la Euroliga, como el Barcelona o el Madrid, o el Alba de Berlín. Y curioso. Sí. De hecho, cuando fuimos a la Madrid Game Week, estuvo ahí Rudy y Sergio Llull, que estuvieron en la zona de PlayStation jugando. Y eso, yo creo que lo mejor del juego son los gráficos y esa sensación de que estoy metido en un partido de verdad. Los estadios, va a comenzar un partido y te pone una canción. No sé si habéis visto alguna vez un partido de la NBA, pero en los momentos previos siempre sale una canción y las mejores jugadas de los dos equipos. Y luego pone en plan, va a comenzar ahora. Y se ven los dos mejores jugadores de cada equipo y los escudos detrás. Todo es igual. Respeta totalmente el comparativismo del gráfico de la NBA original, ¿no? ¿Sale la movida del cinturón en este juego? ¿Qué cinturón? Lo que han hecho ahora del cinturón de campeones, en plan lucha libre. No he visto nada de eso. ¿No has visto lo del cinturón de campeones? No. Pues hay una movida que hay unos tíos que son los campeones de la NBA. Que no son los que han ganado la final de los playoffs ni nada de eso. Sino son los chicos, ¿no? Que tienen el cinturón de campeones. Entonces, cada vez que juegan, lo ponen en juego y puede ser una tontería que se han inventado, pues, en plan, el cinturón está en juego. Cada vez que juegan con alguien, si pierden el partido, a partir de ahora los otros son los nuevos campeones. Y siempre que van jugando, ponen en juego el cinturón. Vaya chorrada. Es una movida que se han inventado. ¿Eso lo has visto en el juego o no? No lo sabía, ¿no? Pero por ejemplo, en Nochevieja se nos salía a salvo, porque se empezaron a salir en los juegos de la Play 4. Y jugó un partido y el juego te dice, el comentarista, bienvenidos en la noche de Nochevieja. Feliz año nuevo. Me queda, entonces pues salían los Happy New Year y cosas así en los marcadores. Ah, qué bien. Juegas el viernes por la noche y dice, bienvenido al partido de los viernes por la noche de la NBA. Soy Daimiel y está acompañado de Quiroga y tal. Bueno, y luego claro, dice, se enfrentan San Antonio Spurs contra, yo sé, Miami Heat en San Antonio, o se ve incluso la ciudad de San Antonio por fuera, o Chicago, el monumento así más importante de la ciudad. Tengo una idea con esto. Y en el próximo GTA tiene que dar la opción de preguntar la hora, que te diga exactamente Yo digo que son las 4 de la tarde. Esto es muy real. A las 6 de la mañana, cabrón, sigue jugando, acuéstate ya. Esto es muy real y son esos detalles los que dicen, este juego está muy guapo. Sí, sí. Y luego la jugabilidad también, el poder cambiar los jugadores como tú quieras, tiempo muerto, es decir, cargar el rebote ofensivo, en defensa que no haya nada dentro, en ataque dar el balón a tal jugador, debajo de los jugadores, en la parte de calzado te pone unas estrellas, unas barras amarillas, y te indica, cuanto más alta sea la barra, que en esa posición este jugador es bueno. Por si no tienes mucha idea, como yo, por ejemplo. Porque ese, por ejemplo, Wade del Miami no es bueno tirando triples. Sí. No es lo suyo. Pues te pone. Tiene pocas barras. En cambio, bueno, si coges a LeBron James, que es bueno en todos lados. Porque LeBron James tiene 99. O sea. Ah, guay. Porque LeBron James es el jugador completo. Guay. Pero no sé. Está bien eso, porque yo no tengo ni idea de la NBA, entonces eso está bien. Pau Gasol es malo tirando triples, no tiré. Yo qué sé, pero te coges a Allen de Miami y ese es bueno tirando triples. A Kevin Durant, que ese es. Vamos. La caña. O por ejemplo, este que he dicho, Kevin Durant, de Oklahoma. Últimos 10 segundos, va ese empate o está la cosa muy ajustada. Él te pide el balón porque es la estrella del equipo. Y tiene la barra parpadeando, en plan, no va, sabes que no va a fallar, es casi imposible de que falle. Tira y la mete. Cosas así. Y todo eso lo hace que sea todo más divertido, el público chillando, los jugadores en el banquillo celebrando, poder hacer el alley-oop, las repeticiones con la publicidad, hacer sus mates. Y aparece, por ejemplo, luego Nike, pone patrocinado por Nike, por Kia, por los paneles de la NBA. Está todo fenomenal. Está guay. Eso, así como detalles técnicos. Luego, los modos de juego. Es que, bueno, espera un momento, porque es que ha venido Pablo aquí con el móvil a enseñarnos lo del cinturón. Es que es muy flipante eso del cinturón. Un cinturón en plan lucha libre. Totalmente lucha libre. Nada, o sea, es que si algo es la NBA, de luego es un show. A mí me parece una dinámica chula. Está bien, ¿no? Es una capullada, pero está bien. Luego puede haber movidas como nosotros que perdimos el título de campeones. Ahora nos la vamos a jugar. Ahora de repente coincidimos y tenemos otra opción. Vamos a salir con todo para ver si ganamos. Está bien. Que lo mejor de la NBA es el tope salarial, el que no hay un equipo que despunte muy por encima del otro. Porque eso pues crea dinámica, sí, dinamismo. Si es que yo creo que el equipo que más anillos seguidos ha ganado ha sido 4 años consecutivos más, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo creo que este año Miami, por ejemplo, no lo va a ganar. Aunque tiene un equipazo, todavía lo tiene, pero yo creo que no. Yo creo que va a ganar Oklahoma. Curioso. O Portland, por ejemplo, el año pasado no jugó muy bien y tiene este año el mismo equipo. Tiene a rookie el año pasado, que está despuntando y va en primero o segundo en la conferencia. Entonces va todo variando. La verdad es que sí. Eso es LeBron. La verdad es que sí. La semana pasada me decíais que yo era el más preparado para hablar de Gran Turismo. Yo estoy flipando con los conocimientos que tiene este hombre de la NBA. Porque no había escuchado a Arzan hablando Llevo dos semanas así viendo la NBA y eso es eso. Ahí. Cada vez que te das cuenta de que cada equipo tiene sus jugadores estrellas. Arzan es un enfermo del tema. Arzan, ¿sí? De www.handgames.es, la mejor web de oferta de videojuegos, es súper experto y de hecho podría estar 3 horas hablando de la NBA y de este juego. Tiene mucho, es que la NBA y hace que el juego que se ajusta perfectamente, porque es un show. Es que hay muchos jugadores buenos, no sé, cada uno tiene sus estrellas. Y te voy a cogerme este equipo porque tiene a Derrick Rose, que es un pedazo de base. O a Lillard o no sé qué, entonces mucha variedad. Sin embargo, estaba omitiendo una cosa que me apetece que nos cuenten más, es el tema del modo carrera. Sí, el modo carrera. ¿Cómo funciona el modo carrera? Porque el gran... Vale que está bien jugarte unos cuantos amistosos, unos cuantos desafíos, todo sí. lo que tú quieras. El entrenamiento también, hay torneos de mates, pero sí. Ah, la mierda. Eso aquí es lo que me choca, lo de la dificultad, la curva de dificultad que te decía. El modo carrera, ¿cómo es...? ¿En qué consiste? ¿Cómo yo, choca, a ver, yo soy malo jugando. Yo como he empezado a ver la NBA y demás, lo tengo jugando en novato, un nivel más por encima. Los dos, el más fácil, un poco de, más. O sea, y haces como el NBA Jam, has quitado todos los aspectos de simulación, has anulado las personales. No, a machacar cráneos. Que sí, y falta el bate béisbol. Todo eso sí que está, pero es la dificultad de la máquina, que te la líen, que fallan menos tiros, más tiros, que sean más exigentes de defensa, que no. Todo eso, como yo todavía no estoy del todo atento, porque no me entero mucho, pues más o menos lo pongo fácil. Pero el modo carrera es lo mejor del juego. De hecho, es el mejor modo de juego, es el principal, prácticamente. Y en ese modo de juego, pues a ver, consiste en que tú te creas un jugador, le pones tu edad, tu altura... Soy Paul Raven. Sí, y luego te pueden decir un mote, los comentaristas. Nabogordo, Paul sí. Nabogordo Raven. No, el mote, por ejemplo, ahí la lleva, qué sé, locura, ¿eh? Como dices, ¿qué te ponen locura? Tú eres Sharing Motherfucking Spin, ¿no? ¿Cuál es el tuyo, no, yo me llamo Fran Spin, o sea, es mi apellido y la cosa. Fran Nabogordo Spin. Sí, claro. No, pero eso no lo ponen en el mote. Los motes ¿tú es lo que te pondrías, Manolo? Yo, chupármela todo y... El mote, pero hay varios motes a elegir, pero es lo que te va a decir el comentarista. Ahí la lleva no sé quién, ahí la lleva... Como no te puedes llamar... Ahí la lleva el señor cerveza. Cosas sí, así. Sí. Ahí la lleva, me la vais a chupar. Me gusta y eso. Y yo le pongo nacionalidad española, de dónde vengo, de dónde vivo y todo eso. ¿A dónde voy? Sí. ¿Qué has puesto? ¿Es Paralal o Campillo? Es que las ciudades que no son las americanas. O sea, te ponen nacionalidad y luego... O sea, que eres de Spain. Todo el puesto sí. En la lucha libre hay uno de los destinos más interesantes que es de Parts Unknown. ¿Eso qué coño es? De lugares desconocidos. Ah, de algún lugar, ¿no? Sí. Bueno, pues ya me creé mi personaje, no soy negro. Me voy a poner negro, pero al final no. Dije no. Joder. Mido 1,88. Mido 1,88 y dije, bueno, así una posición que si me entere... Si fuese SV al menos, tendría derecho. Me puse a pensar y dije, bueno, una posición más o menos que me entere el base. Que es el que dirige al equipo, el que da asistencia. Uh-huh. Y puse como base. Y bueno, pues luego viene tu general manager, que es tu amigo. Y estás tú ahí entrenando. Y no luego, es tu amigo, es tu general manager. O sea, pero también es amigo, sí. Sí bueno, y bueno, pues, mi empresa, mi gerente no es mi amigo. Exactamente. Es mi gerente. Y si un día quieres ser colega, pues no. Claro que sí. Mm. Pero no hay. Pues colega, viene y te dice que tienes una invitación de la NBA, que puedes participar en el partido de los rookies, que luego va a haber el draft y todo eso, y tú te piensas a jugar. Y cuando empiezas a jugar siempre tienes rivales. Hay un chico que es un rookie y dice, soy mejor que tú, me van a elegir antes que a ti en el draft. Entonces hay un trofeo que es que te elijan antes que a él en el draft. Y empiezas así. Hasta que al final, pues juegas, hasta ven los equipos, llega el draft, sale tu nombre, antes te han entrevistado la NBA o varios equipos. Tú, de hecho, vas a la oficina de, yo que sé, de Sacramento Kings, que fue el equipo que me escogió a mí. Y tú darías todo por Sacramento Kings. ¿Cuál es tu equipo favorito? Y yo dije Miami, yo quiero jugar en Miami. Quiero ser el base de Miami Heat. Quiero ser el nuevo puto LeBron James. No, porque LeBron no es base, pero yo quiero darle la asistencia a LeBron y a Wade, pero sí, vamos. Yo quiero derrocar la leyenda de Michael Jordan, quiero... pisotearlo. Y bueno, por pues... 6 metros. Por fin te vas en un equipo, lo típico, tienes que ganarte los minutos. Y así sucesivamente. O sea, menos. Que en realidad no llevas un equipo, sino llevas un jugador. Un jugador, sí. Y luego la puedes pedir, tienes tu nota cada partido. A, B, C, D. Luego está el C menos, C, C más, B menos. ¿Tú anotas o tú eres el que hace asistencia? El base debe ser el que dirija el equipo. O sea, el que cuando empieza la jugada, el lleva la pelota, tienes que dar asistencia. ¿Y cómo te premia el juego? Pues asistencia, puntos, un gran tiro en un momento concreto, un robo, tapón, te puede quitar si has dejado que tu marcador meta puntos o cosas así, o si falla. Vale, ¿cuánto dura un partido? ¿Qué duración tienes puesta tú? Son 8 minutos del cuarto, pero si el entrenador te sienta en el banquillo, el tiempo pasa y a lo mejor sale en la segunda parte o depende. Time goes by. Pues, así que. Pues, pero, pues ahora mismo en mi equipo soy el sexto jugador. Era la promesa, pues estaba reserva que no jugaba ningún partido. Bien, va a ser el próximo John Starks. No jugaba nada, se lesionó el base Y ya pues, dice, ahora tener más minutos. Empecé a jugar bien, a jugar bien, a jugar bien, y ahora soy ese hombre hasta que sea titular. Y hasta que sea titular o hasta que lo pongas en modo normal. Entonces que te quedes 7 años sentado en el banquillo y al final te vayas a tu puta casa. Y bueno, cada equipo tiene una estrella, como os he dicho, dos estrellas. Pues la estrella, hay un momento determinado que te puede ganar la reputación de ella o del aficionado. Por ejemplo, yo cuando era reserva. The People's Champ. El campeón de la gente. Te pone las estadísticas de cuántos fans tienes. De hecho, hay Twitter. Que te menciona la gente y... ¿Hay un Twitter virtual? Sí. ¿Un falso Twitter? Sí. Joder. Pone, no entiendo por qué @franspin1 no ha salido a jugar, es un anónimo. Y luego eso se puede sincronizar con tu Twitter, de eso verdad. Eso sería la hostia, tío. No. Eso sería la bomba. Y luego a lo mejor... No entenderían nada. Hay un jugador que de la que contra que vas a jugar y dice, Franspin1 es un paquete como base, seguro que no da más de 5 asistencias. Entonces pone, desafío de las redes sociales. A ver, qué entonces bien tú, ¿no? Si lo completas, pues ganas más puntos para mejorar el personaje. Desafío de las redes sociales. Y cuando terminas y lo logras, lo haces así, te lo digo, hijo de puta. No, y luego, por ejemplo, durante el partido estábamos en el tiempo muerto y ponía, ¿cómo actuar? Pon mala cara, pon buena cara y anima a tus compañeros. Yo dije, ponga buena cara y anima cara a tus compañeros. Cara de perro. Y entonces eso estaba ganando la afición. Uh-huh. Y luego la gente lo pone y dice, qué grande Fran Espinudo, que es reserva, no juega ni un minuto, pero lo celebra con sus compañeros. ¡Qué grande! Eso es que descorcha sí, el sí. Champán y tal. Luego, por ejemplo, llego al vestuario y me dice la estrella del equipo, me tienes que llevar las maletas. Y luego tú pones, ¿se lo niega o sí? Y digo, venga, vale, te las voy a llevar. Y dice, es que todos los años el rookie siempre lleva maletas y todo eso. Y dice, yo también las llevé. Entonces dice, bueno, no pasa nada, tal. Lo entiendo. Entonces pues te ganas la confianza del jugador. Y luego pues eso va subiendo el club, el entrenador, todo. Qué curioso, o sea, fíjate. Es que me llevo bien con Fran Espinuno y entonces hay un partido, entrenador, si quieres que rinda al máximo, vas a tener que poner a mi negro conmigo, motherfucker. Y luego, por ejemplo, hay un momento de partido en el que te dice el comentarista, la estrella del equipo te la está pidiendo. Se la está pidiendo a pues si no se la das, te la luego en el vestuario te dice, ¿por qué no me la has dado? Y yo se la di sin querer en realidad, no me enteré. Y dice, le ha pasado a la estrella de su equipo, dice, y hay más posibilidades de que enceste el balón, tal. Y luego en el vestuario dice vas aprendiendo. Y dice, yo cuando era rookie también tenía que hacer eso, tenía que pasárselo a las estrellas. Y dice, poco a poco irás ganando tu puesto en este mundillo. Entonces pues te va ganando el respeto de esa estrella, de todo el equipo. Tú fíjate cómo cambia, o sea, nada pensaba que el modo historia iba a ser así, para nada, o sea... El modo historia es genial. Yo me creía que era... Además luego ruedas de prensa y... Hay también ruedas de prensa, sí. En plan, ¿qué opinas? No sé, luego te dan opciones para elegir la rueda de prensa. Pues yo soy el mejor de este equipo, yo soy el que lleva la pelota, yo soy el que manda, y sin mí este equipo no sería nada. De hecho, nada. El entrenador luego también te llama al despacho y te dice, oye, estás jugando muy bien... Creo que te voy a poner más partidos, creo que el siguiente partido es fundamental, tienes que comerte este base, tienes que ser mejor que este, tienes que meter no sé cuántos puntos, joder, tú puedes... Cuánta presión, tío. Cosas así, no sé. Y... Tú puedes. No, por ejemplo, en un partido... Espero que lo hagas, tío, porque si no... No sé, la puta en calle. En un partido falló dos tiros libres. Y me vino una estrella de mi equipo y me dijo... Estaba mi jugador cabreado en el vestuario. Y dice, joder, no te rayes por los tiros libres, no sé qué, vamos a practicar. Y entonces te dice... Tienes que meter 50 tiros libres y no fallas más de 2 seguidos. Entonces pues lo metí. Y luego lo... ¿Y se tira contigo hasta que los mete? No, en realidad no está, desaparece y luego de repente los mete. Y dice, la ha logrado, no sé qué, tal. Y dice, te ha ganado mi respeto, va ganando respeto así todo el rato. Te deja ahí con el equipo de seguridad. ¿Yo? Y dice, que este hijo de puta no salga de aquí hasta que no los meta. Poner el contador a cero, que lo vea yo. Y es eso, luego puedes tatuar a tu tío, que en las zapatillas, ropa cuando estés fuera de la cancha. ¿Y consigues sponsors y mierda? ¿O consigues eso pasta, todavía no, el no dinero consigue. Importante aquí no. O no? Necesita dinero conforme va ganando partido, bonificación por la nota y demás. Uh-huh. La dificultad te va dando dinero y con ese dinero tú o te compras ropa o mejoras la vida de tu jugador. ¿Cómo mejoras la vida? ¿Eh? ¿Cómo mejoras su vida? Bueno, a ver, hay defensa, ataque, por ejemplo. Ah, que mejoras sus capacidades. Eso, yo había entendido que le compras una mansión, que le compras un teléfono nuevo, un descapotable de puta madre. Le puedes comprar, seguro. Le puedes eso comprar más adelante un poco. Ropa, pero también las habilidades las puedes mejorar. Ah. En ataque, por ejemplo, tiros de 2, tiros de media, corta, larga distancia. ¿Y para qué sirve la ropa? La ropa, pues por ejemplo, la rueda de prensa sale tu jugador con... No, tu jugador, cuando está en la rueda de prensa con un traje, o lo que sea, la lotería. Emporio Armani. Sí, una tontería muy buena. Estoy viendo que el juego es 50% jugar, 50% vida social, ¿eh? Por lo vida que social, veo, microgestión. Microgestión y... funcionando, sí. Sí, pero bueno, habla con uno, habla con otro, le chupas el aquel... Está bien, pero está bien. El juego está muy bien, muy entretenido. ¿Qué te gusta más? ¿Jugar los partidos o la parte de vida social? Jugar los partidos. Bueno, las dos cosas. Sí que en realidad... mola el trasfondo ahí. En realidad, las dos cosas mola bastante. Hay un trofeo que es... Lo vienen los trofeos, ya que te respete LeBron James, o te dé un consejo LeBron James, la que modo carrera. Y creo que había otro que era que por Twitter, una leyenda como Michael Jordan, te desafíe y tú le ganas el desafío. Ahora que estoy pensando, ¿puedes tener bronca en los vestuarios y liarte a hostias con alguna cosa así? Hombre, guay, sí, eso te puedes cabrear. Yo me cabré con el rookie ese que me desafió, yo me cabré y estaba empujando. Si viene, vino mi General Mayer diciendo: no te pelees, que si no, no te van a coger en el draft y vas a dar mal. ¡Hostia, el General Mayer! Y yo, es que sos un mocaza, y tienes un mocaza. Y puedes hacer eso, depende de la elección. Pero hombre, bueno, no creo que llegue a mal. Me lo estás vendiendo, ¿eh? Me lo estás vendiendo, ¿eh? ¿Te lo pillaban, Manolo? Pues mira que yo lo juego de deporte. Hay un fallo bestial en el juego, y es que, por ejemplo, cuando vas a hablar con un jugador o con la estrella de tu equipo, la estrella de tu equipo cuando te habla no mueve los labios. Tiene el síndrome de los labios pegados o algo de eso. No, o sea, no, es el típico fallo, no sé si lo has visto en muchos videojuegos. Que sí, está hablando, está sí. Y abajo. Y dices tú. Son muy pocos next gen, ¿eh? Digo, esto es lo normal. Te quedas un poco en plan. ¿Qué coño? Y luego sacar un parche. Seguro. Eso lo tengo. Oye, Sani, ¿y después de haber probado esto, serías capaz de hacer un tiento si te encuentras a 20 pavos el NBA Live cuando baje mucho? No, el NBA Live no me lo compro. ¿Has probado la demo de NBA Live? No, pero con mejor que este dudo que sea. O sea, es que no es que lo dude. Es que un juego que a los dos días de salir la gente de la compañía tiene que pedir perdón Dios, por no haber sacado un producto a la altura de las circunstancias. Vaya tela. El juego también es que es muy detallista. Por yo ejemplo, vi la demo de la mierda. Cuando te pones a jugar en el partido amistoso en el menú, te pone los resultados, las puntuaciones, los tres mejores jugadores que más puntos han metido ayer por la noche. Te aparece una pantalla en medio. Conectándose a internet y viendo los partidos que se jugaron ayer de verdad. Sí, te ponen los resultados, la clasificación, los partidos ganados, perdidos de cada conferencia. Me estoy quedando loco. Pone a lo mejor el 4 del 1 del 2014. Y pone, y ayer se ve a lo mejor la mejor canasta, mejor jugada de la jornada. Por ejemplo. Y se ve la canasta de. Sí, la... sí. Y la pero realidad, ¿pero en vida real o renda por el juego? La vida real. Ah, digo, usted, si lo hacen render ya con el juego, me quedo loco. No, pero que está bien. Está la competencia en inglés y el otro día ganó Portland Blazers, ganó en el último segundo. El chaval este que os dije que era rookie del año pasado, que creo que es el base, el Lillard, creo que se llamaba, o que es el cero, metió el chaval, tiene 20 años, metió un triple, un dedo, en el último segundo y se vio cómo la mete y todo el mundo se dando, no sé qué, y todo el mundo gritando, y el comentario está flipando, y el chaval así flipándose, como todos se flipan, y entonces pues tú ves la mejor jugada. Okay, y tío, luego debajo pone, a lo mejor pone Kevin Durant anoche 36 puntos, el máximo que más puntos se hizo anoche. O... ¿Las estadísticas cambian de los jugadores en función del momento por el que están pasando o no? Sí, por ejemplo. ¿Es dinámico con la vida real? Sí, bueno, como el FIFA, sí, por ejemplo, aunque es una putada, porque creo que ya lo han parcheado porque está mal una cosa. Que por ejemplo, ahora mismo el base de los Chicago Bulls, el Derrick Rose o Kobe Bryant, están lesionados. Pues en el juego te lo bajaban, a lo mejor tiene de nota media un 94 Kobe Bryant, te lo bajaban a 30 porque está lesionado. Entonces, hijo de puta, no, dices tú, ¿qué no culpa, me lo bajes? ¿Qué culpa, tío? Claro, ¿no? Déjame, en mi modo. Déjame jugar, que coño, que no me lo suba. Es que imagínate que se mantenga igual uno toda la temporada. Porque el año pasado Derrick Rose se lesionó toda la temporada, que es de los mejores bases, yo creo que hemos jugado de Chicago Bulls. Entonces dices tú. No, si se me jode el uno de los Bulls. Hombre, ay, yo creo que hay que separar entre sí. Sí, que hay que ahora ya un poco a la el otro día estuve jugando. El otro día estuve jugando y tenía Kobe Bryant con 94. Digo, esto creo que lo han quitado ya. Porque la otra vez no, o sea, no estaba lesionado. Okay. Le quedaban no sé cuántas semanas. Ok. Bueno. Entonces, eso lo han cambiado, pero está muy, muy, muy guapo. O sea, el juego está muy guapo. Puede llevar a los All-Star, muchas camisetas de cada equipación. Todos los jugadores se parecen. ¿Hay alguna leyenda? Puedes cogerte a Chicago Bulls del 92 o el 94, creo que es cuando Michael Jordan era el bueno, o sea, el mejor. Estaría también cuando lo de Jordan, Pippen, Rodman. Está el del 90. O sea, del 95, 96, estaba, 97. Estaba el del Chicago de los 90, el 92, 94 creo que era. Uh-huh. Va variando, los Lakers con sus camisetas de los años, va variando, sí. O sea, hay muchos equipos y todo se parece. Efectivamente, todo se parece. ¿Esto está en la Juan también o no? Claro. Sí que he estado. Y el otro día jugando sin querer, tenía auriculares puestos y dije algo por voz y me hicieron, o sea, me pitaron falto. Hostia, es verdad, eso lo había oído yo, es verdad. Que fue el típico que dice, hijo de puta. No dije hijo de puta, dije, cierra la puerta. Porque estaba mi madre, cierra la puerta. Y yo, cierra la puerta. Y no me acuerdo cómo se llamaba la mismo puerta. Era su hermana, que estaba, pasaba por ahí, y dijo, cierra la puerta, zorra, pum. No, no, no. Ya está, falta. A tu dije, hermana no la lea, así que te cierra, bien, no, no, dije, cierra la puerta. Tu hermana está muy buena. Y dije, cierra la puerta. Y luego de repente... Ha hecho, ¿cómo se llama? Es como una técnica. Ha hecho técnica, digo. ¿Qué coño? Pero que, coño, otra. A ver. ¿Qué pasa ahí? Pero tú no le puedes decir al que administra el este que cierre la puerta, tío. El que administra el Llevaba los auriculares puestos para escuchar. Vamos, y que sin en tu querer, puta casa no puedes cagarte en los muertos de tu consola. Te quitas el micro, te quitas el micro y ya está. Pero es que yo llevaba los auriculares que llevan el micro puesto y no pensé en eso. No sabía nada. Bueno, tenéis un... Amazing. Bueno, curioso. Puntazo el juego. Bueno, NBA 2K14 en Next Gen. Toma ya, what a nigga. Ya te digo. El mejor juego de deportes que hay ahora mismo. Es que sin duda es el mejor. Impresionante. Ok. Es muy, muy, muy, muy, muy, pero que muy bueno. Bueno, don Manuel, vamos a continuar con tus 15 segundos de gloria. 15 segundos que además vienen de Game of the Fucking Year DLC, podemos decir. Bueno. Sí, es una manera de verlo. Pues sí, porque traigo el DLC del XCOM, que fue el Game of the Fucking Year del año pasado. Fíjate, ¿te parece merecido? Yo estoy encantadísimo. Fue un resultado objetivo. Sí, a mí el juego me encanta y de hecho le he echado horas y horas y horas y me parece buenísimo. Es que para elegir este resultado lo que hicimos es coger a toda la gente que había ganado el Balls of Steel Hall of Fame... Uh-huh. Preguntarle uno por uno y tener en cuenta esos votos, y para que también tuviese el sello de confesiones de un jugador, nuestros votos valían doble. Uh-huh. Para que fuese también un poco la opinión de la gente, pero también la nuestra. La nuestra tuviera más peso. Claro. Lo quisimos uh-huh. hacer así, y al final ganó ese juego. Sí, que dentro de propias confesiones no fue muy votado, pero como fuera fue tan votado, sí, pues sí. Al final se colocó, aun teniendo nosotros el doble, yo sí que lo voté, fue el único que lo voté. Pero claro, tu voto también valía doble. Exactamente, entonces bueno. Pues sí, y lo que traigo pues es el DLC. The Enemy Within, el enemigo dentro. Y sí, y el otro se llama Enemy Unknown, y este Enemy Within, y bueno... Me ha sorprendido gratamente. Me ha sorprendido gratamente porque no había leído nada. Yo cuando hay una cosa que me gusta mucho, o por ejemplo una peli o algo, no veo ni trailer ni nada, yo soy así. Porque quiero luego que me sorprenda todo o me lleve el chasco. Pero vamos a ponernos en situación. Este DLC en un principio nos lo habían vendido como es tan importante el upgrade que se hace, la expansión, que se cobra a 30 pavos. Sí. También en PC a 30 pavos, e incluso para poder sacarlo en consola, dijeron, no, esto se vuelve a sacar en un disco con Enemy Unknown y también Enemy Within. Uh-huh. En PC, al final, es como más repercusión ha acabado teniendo, inicialmente a 30 pavos, esto que salió en noviembre o así. Pues la fecha exacta no la sé, sí, pero más o menos por ahí. Y en la rebaja de final de año de Amazon... se ha podido adquirir incluso a $10. Sí, lo que viene a ser 7 pavos y medio. Sí, está bien. El mínimo histórico que ha alcanzado. Pero necesitas tener el otro. Evidentemente. Importante. Claro, porque es una expansión. Es una expansión... es que no es una expansión. A ver, cuéntanos es todo que, sobre esto. Es muy curioso porque yo que soy jugador de PC siempre, a todas estas cosas siempre se le han llamado expansión. Porque yo me acuerdo en Diablo, por ejemplo, la expansión de Diablo. De Diablo 2. Y todo era una historia continuista. Uh-huh. Donde se quedaba la historia, pues continuaba. Y este juego, cuando lo instalé, que yo no leí nada, como os he comentado, resulta que me llevo yo ahí guardando mi save game después de haber formateado el ordenador, porque me compré otro y tal. En plan, en cuanto me pille el DLC, que lo tenga, porque seguro que es súper importante para la cohesión con la historia y patatín, patatá. Y nada, pues me pongo a jugar. Y cuando empiezo el juego, joder, me encuentro que empieza el juego desde cero. ¿Desde cero? Desde cero. Y digo, hostia, digo, esto está mal. Total, que miro, tal, no sé qué, digo, no, sí, me he metido bien, todo bien, todo bien. ¿Qué ha pasado? Y es que resulta, amigos, que es que el juego empieza desde cero. Todo desde cero. Todo lo que has hecho. ¿Te combina el anterior juego con este? No, en nada. Todo lo que has hecho en el otra partida no vale para nada. Y entonces os voy a decir una cosa. Al principio dije, hostia, qué putada. Y luego dije, hostia, cómo mola. ¿Por qué? A mí me gustó tanto el otro que siempre he tenido ganas de rejugarlo. Y esto te ofrece la opción de rejugarlo con todo lo que has aprendido. Con todo lo que has aprendido de jugar al otro, más todos los contenidos adicionales que os voy a comentar ahora que trae, que abre el universo XCOM bastante, aunque no lo creáis. Básicamente, empiezas a jugar y en la primera misión ya te encuentras algo diferente. En la primera misión encuentras una especie de torreta alien en la que es un producto que te comentan que no sabes qué es y que te dicen que te acerques y lo recoges. Pues lo recoges y pues lo llevas a tu analista. O sea, básicamente voy a obviar de hablaros del juego, porque el juego, si empiezo a hablar del juego, es muy profundo y pero tal. En resumen, es un juego de estrategia. Es exactamente, bueno, es un resumen mínimo para... Es un juego de estrategia por turno, ¿vale? En el que tú llevas una cantidad de soldados y te enfrentas a uno alien. Además, en una batalla. Pero con un desarrollo y una calidad tan alta que lo hizo incluso llevarse el título de juego del año de Confesiones del año pasado. Porque es que el juego... Del año pasado, ¿no? De 2012. Exactamente. Porque es que el juego, además, trae una microgestión paralela en la que tienes que gestionar naves, gestionar tus personajes, gestionar la evolución de la investigación de armas, bueno, microgestión que está súper bien llevada. Si a todo esto le sumamos por lo que ha traído este DLC, que parece que era poco en un principio, que a mí me sonaba a poco, pero poco a poco, conforme vas jugando al juego, se va ampliando y ampliando y ampliando hasta haberle echado yo de nuevo, que creo que llevo ya 20 o 20, no lo sé, una pasada de horas, no sé, y no lo he terminado aún, Yo cada vez que estoy en la puerta del final. Cada vez que me meto en Steam, veo la actividad de los amigos, de esto de a ver qué se ha comprado cada uno y a ver qué logros se ha sacado cada uno. Sí. Y veo que tú te has sacado un porrón últimamente. Y bueno, decir que este DLC está patrocinado por Gamersgate, porque nos lo pasaron ellos el juego, el amigo Alex. Y porque el hombre me vio ahí tan apasionado y me dijo, bueno, pues te pues lo voy a pasar. Y paso y hace una reseña patrocinada por Gamersgate. Que fueron ellos los que nos lo pasaron a través de nuestro amigo. Y bien, pues nada más empezar. En esta pequeña batalla introductoria, pues te encuentras con esto. Total, que la recoges. Y tras unas investigaciones tal y cual, se llega a la conclusión de que es un producto que se llama Mezcla. Ellos le ponen de nombre Mezcla. Y aunque parezca así un nombre un poco peculiar, es mezcla porque da posibilidades biológicas y mecánicas. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes ampliar tu... Es un híbrido. Tú puedes, sí, es una materia microorgánica que puede construir estructuras mecánicas o estructuras biónicas, ¿vale? Es una cosa que tienen los aliens y que nosotros le robamos a los aliens. ¿Vale? ¿Se la robamos material o es una trampa, Manolo? No. Está en todas las misiones. En todas las misiones. Ah, está bien. Es que yo es lo típico, si me encuentro eso, es como, estoy seguro que si empezamos a utilizarlo, luego esto se vuelve en nuestra contra, se lo implementamos a todas nuestras naves, todas nuestras armas, y de repente habrá un apagón general y tenemos que volver a lo básico. Eso no, no. Se supone que son materiales... yo, de hecho, no lo había pensado, por cierto. No tengo esa mente así tan... Porque te dejaste llevar. Exactamente. No, en realidad son como organismos individuales que se asocian entre ellos y son capaces de construir cosas. Tanto bio, por lo que he dicho, mecánica y tal. Entonces, en ese momento te encuentras con una evolución del juego que no tenías antes. Porque la parte de la industria, mecánica y todo esto, puede evolucionar, ir más allá que lo que te traía el juego anteriormente, el Enemy Unknown, y también en lo biológico, porque tú puedes mejorar a tu soldado internamente, ¿vale? Entonces, ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta alargamiento de pene? Es que la tía, la bióloga... ¿Alargamiento de pene? Como es bióloga, se ve que no le va mucho rollo. No pues sé. Podía haberlo probado, a la ver qué pasaba. Sí, porque si le pone uno o dos corazones, pues supongo que... No quiero hacer mucho spoiler con el tema de los upgrades que se le pueden poner no a la tía. Pero bueno, básicamente pues son cosas. ¿Te puedes poner dos corazones para que tenga el doble de cardio? No, bueno, en realidad... ¿O para que dé más peso? No, yo pensé que era para que llegara más lejos y todo eso, pero en realidad es para que si muere, el otro corazón lo mantiene vivo. Amazing. Sí, o sea, es porque tus soldados pueden morir o depende del impacto que le provoquen, ¿no? Imagínate que te queda un punto de vida y solo te quitan un punto. Entonces tu soldado está como en coma. Y tú tienes tres turnos para revivirlo. Pero si tiene un punto de vida y te meten un ataque de 7 puntos de vida, pues te dan por culo. Okay. Vale. Esto, si te pegan un ataque de 7 puntos y tienes el otro corazón, sea como sea, tú siempre lo puedes revivir, lo puedes recuperar. ¿Vale? Con el otro corazón. Pero luego lo gastaría. No se gasta. Se cura, o sea, durante 7 días o 15 días está el tío en la enfermería que no lo puedes usar, se está curando, recuperando. Esa es la primera mejora que hay que ponerle a todo el mundo, ¿no? Bueno, es que es difícil conseguirla, ¿eh? Ah, okay. Eso es ya nivel alto, ya eso es en la fase final, digamos. Okay. También depende de cómo tú evoluciones el juego, porque todos estos extras los vas desbloqueando según a los personajes que vas encontrando y analizando. Uh-huh. Eso por el lado biológico, pues mejora los corazones, mejora el control mental, mejora la resistencia de los personajes. Y luego por la parte mecánica, uh-huh. Aparte de las mejoras que teníamos con los... Tenemos una especie de cyborg, no, una especie de robot que podías tener. Aquí tú puedes hacer un tío que sea un tío completamente un robot. Wow. A mí me quedé un poco flipado cuando le metí esa mejora a uno, que para mí son las mejores mejoras entre la biológica y la mecánica. ¿Eh? ¿Qué queda de humano? La cabeza, tío. Solo la puta cabeza. O sea, me pareció un poco demencial. Y os voy a decir una cosa, me es curioso porque en el juego debaten de esto. Debaten de... Hombre, Manolo, vamos a ver, ponte en esa situación. O sea, te vienen y te dicen, ¿quieres ser el mejor soldado de la Tierra? Si eres un fan de esto, supongo que dices sí. Vale. Te vamos a quitar todo menos la cabeza. O sea, es increíble, tío. Y todo, Manolo, todo. Todo hasta el pito, tío. Ahora, que no te tosa nadie, ¿eh? Porque, madre mía. Eso... Ya. Y, bueno... Que te lo follas. Sí. Es increíble porque yo pensaba que era... Iba a ser mejoras mecánicas, pero a lo mejor los brazos, tipo fusión mecánica con tu hueso y un exoesqueleto... A lo, no sé, Crazy o cosas así, pero no, esto es literalmente, yo por lo que he visto, es todo. ¿Todas estas mejoras se notan luego en la jugabilidad? Sí, de ¿cómo? Hecho, la mejora esta mecánica, que para mí son las mejores, más que la otra, hace que el personaje llegue muchísimo más lejos, mayor precisión. Una cantidad de vida que quita, que eso, vamos, es imparable. Cuando pega un tiro son 13 puntos, cuando 12... ¿Y tienen 12. Dos corazones ahí, también esto? Aquí es donde me he quedado todavía con un poco la confusión, porque tú puedes hacer una cosa, tú puedes hacer un tío que haya pasado primero por las habilidades de híbrida, estas de... que no son las... Que ese sería el super, super soldado. Creo que te lo puedes llevar al otro lado. Pero creo que pierden algunas, las habilidades psiónicas sí, no... Es que, bueno, eso es tan complejo, que necesita tantas horas, que yo hasta ese punto no lo he hecho un montón. Yo le he hecho un montón, pero necesitas más porque necesitas experimentar. ¿La campaña cuánto dura? La campaña puede durar lo que tú quieras. Porque, a ver, tú puedes paralizar la campaña en un momento dado. O sea, hay unas misiones que hacen que avance la historia. Ajá. Durante esas misiones, si tú no las vas haciendo... Porque puedes dejar... Va haciendo misiones de mantenimiento. Exactamente. Que se generan aleatoriamente. Siguen habiendo ataques ovnis, siguen habiendo niveles de alerta en un país que tú tienes que bajar. Entonces yo lo que hice, conociendo el otro juego, decidí paralizarlo para llevar más allá al límite. Exactamente. Entonces yo lo paralicé, conseguí llevar a los soldados, ese ritmo controlar está el bien. Mundo. ¿Eso funciona también en el anterior juego? Yo no lo probé porque no lo volví a jugar. Entonces, yo jugué a la historia normal. Entonces, te encuentras con un ritmo normal. ¿En algún momento te quedabas corto? ¿Cómo de decir, corto? Madre mía, como no le dan más rodaje a mis soldados, que iba a las misiones, que evolucionan. Te dan para el pelo que tú has... a ti te muere un soldado que lo has tenido al nivel del copón, y ese soldado lo has perdido para siempre. Ya, es que esa es la putada. ¿Vale? Entonces, eso me pasó a mí. Eso en esta partida a mí no me ha pasado. Yo no he perdido ni un soldado. Ninguno. Porque yo lo subí a base de luchar. ¿Cómo sabes cuáles son las misiones que van a avanzar, que van a hacer avanzar la historia? En realidad... ¿cuáles sabes? Pues porque hay misiones muy típicas que son las alertas nacionales, los ataques ovni y tal y cual. Esos son como muy estándares. Y luego hay misiones que te dicen, por ejemplo, tu jefe de base te dice, hay que hacer esto. Ya. Yeah. Y entonces, cuando tu jefe de base hay que hacer esto, eso es algo evolucional. Evolucional. Porque el juego, su avance en el tiempo es muy sencillo. Hay un momento que le das tú, pasar el tiempo. Y entonces, el tiempo pasa un día, pasa otro día, pasa otro día. Entonces puede haber un ataque ovni, entonces ese día se para y dice, oye, hay un ataque ovni, hay que defender la base. Vas, defiende la base y te vuelves. Yeah. Le dice, avanzar días. Pasan días. Y tú no has hecho el objetivo que tu general de la base... Y no pasa nada, que la tierra no explota. Los niveles de alerta empiezan a subir. Entonces tienes que combinar un poco para bajar. O sea, si tú no avanzas en la historia... También te ayuda a controlar mejor los niveles de alerta. Pero es algo que tienes que gestionar bien, con conocimiento, ¿vale? Vale. En este caso, pues, la mezcla, solo ese producto nuevo que amplía el juego, solo lo consigue haciendo misiones de naves que caen, ¿vale? Entonces vas cogiendo la mezcla y vas subiendo a tu soldado, ¿vale? Hasta ahí por la parte de microgestión. Luego en la historia, ¿qué nos encontramos? Porque hay también novedades. Novedades que a mí me han dejado loquísimo. ¿Cómo que? Bueno, decir que hay ubicaciones nuevas, cosas que sí que se echaban... Que era lo único poco reprochable que tenía el anterior. Ahora hay un montón, ¿no? Hay una variedad de ubicaciones que te hacen ya decir... Hostia, esto ya... no sé. Puede estar en cualquier ciudad o en cualquier sitio. Incluso hay una misión en una presa. Hay una misión... No sé, no es la del bosque y la de la ciudad y... Yeah. Sino hay muchas. Las ciudades eran todas iguales. Más o menos todas iguales y tal. Y ahora todo es más... Yeah. Más cambiante, más aleatorio y se agradece. Entonces, esa es una parte que ha mejorado bastante. Y luego, por otro lado, en la historia suceden cosas en las que realmente la historia original sigue siendo la del Enemy Unknown. Y se añaden cosas nuevas. Por ejemplo, tú estás sujeto al proyecto XCOM y tú, aunque eres el jefe de la base, tú tienes un grupo de jefes que son los jefes de las naciones que pagan el proyecto XCOM. Ese jefe de las naciones lo representa un tío. Y tú hablas siempre con ese tío. Solo tú en la base hablas con ese tío. Entonces ese tío de vez en cuando te dice, oye, tenemos un problema en porque tal nación tiene un recluido importante allí y hay que ir a rescatarlo. O no ha llegado una filtración de que tal persona es muy importante para el proyecto XCOM por alguna razón que tú no sabes y tienes que ir a rescatarla y llevártela a la base. Ahí sucede algo, esta misión en específico sucede algo que además te incluye un enemigo nuevo que no voy a spoilear. No os lo voy a decir. Pero además de los extraterrestres... Pero todo esto que nos estás contando implica lo que dice el mismo título que ya en sí... Podría considerarse un medio spoiler. Sí. Hay un enemigo dentro y hay un momento en la historia que no... Joder, dice, sí, el título es enemigo dentro, pero no sabía que hasta ese punto pueden suceder cosas. Entonces, hay una cosa que sucede que dices tú, joder, para ser un DLC hay que ver lo que se amplía el juego... Lo bueno que es que con las ganas que tiene de rejugarlo, me lo estoy jugando otra vez. Uso mis técnicas anteriores y además mira todas las novedades que trae, porque es que trae bastantes novedades hasta en la historia, lo cual está muy bien. O sea, y eso incluye nuevos doblajes, nuevas situaciones. Qué bien. Está muy bien. Y además, el juego dobla en español, muy bien hecho, muy bien hecho. O sea, que no es una expansión de 3 al 4. No, para nada. Por eso yo creo que tiene el precio que tiene. Ajá. A mí me parece justificable dentro de... Esto ha sido una reseña patrocinada por Gamersgate, pero no obstante, tú sabiendo ahora mismo lo que has probado, 30 pavos. Sí, yo he estado a punto de comprarlo, ¿eh? Ajá. Sí, yo estuve a punto de comprarlo porque quería. Pero te estaba esperando a la rebaja. Y estaba esperando a ver. Te cayó del cielo. Exactamente. Yo estaba esperando a la rebaja de Steam, a ver cómo salía, tal. Que no ha salido en Steam. Sí, sí hubo un día que lo rebajaron a 15. Salió en Steam el es que yo he visto muchas veces el primero, pero el DLC no. Pero a lo mejor me lo perdí. Al final. Me lo perdí. Hubo un día que lo bajaron a 15. Ah, vale. Igual que ha habido locura, pero no sé si por fallo, porque también en la última rebaja de Steam ha habido algunos fallos. Locura. El Season Pass de Bioshock Infinite, una mañana, en más de una ocasión, lo han rebajado también al 75%. Yeah. Eso quiere decir que yo por 5 pavos he conseguido todos los episodios, incluyendo los episodios de Entierro bajo el mar, que nos invitan a volver a Rapture. Pues no lo sabía, pero vamos, que me lo estaba pensando comprar. Yo he intentado mirar todos los días las rebajas de Steam, pero me lo perdí. Pero no obstante, si tú ya lo tenías. Ya, pero quiero decir que no sabía que había salido. ¿Tú te has comprado también los DLC esos del XCOM de soldados reforzados y cosas de esas? No, por eso no lo he probado. No, porque... ¿Eso es un truco? No lo sé, no lo he investigado. Me imagino que por lo bien que saben equilibrar el juego, porque hasta en esta situación, a mí llevar a los tíos a donde lo he llevado me ha costado muchas horas de juego. Es decir, no es gratis. Es decir, no chetas a tus personajes porque sí, no tienes que echarle horas. Y claro, luego tu esfuerzo se ve recompensado. Yo me imagino que no será algo tan en plan evidente, sino que a lo mejor compras esta mejora, pero a lo mejor la obtienes a mitad del juego, ¿me entiendes? Uh-huh. Cuando realmente sí es comparable a tu enemigo. Habiendo probado esto y teniendo en cuenta que no tiene nada que ver, ¿probaría el XCOM The Classified de Bureau? He estado a esto de comprarlo, tío. Ha estado a 10 pavos y de hecho yo me lo compré el otro día a 6. ¿A 6? Sí, en un sitio que dije, madre mía, esto está muy barato, en Simply Keys. Que yo, de hecho, me preguntó SV porque quería comprar el Splinter Cell Blacklist. ¿Sí? Y le mandé una oferta también, que lo vi a 6 pavos, y me dijo, ¿esto es legal? Joder, es que yo estoy sorprendido, joder, yo me lo voy a pillar. Y de hecho, la clave que me mandaron era una foto de una key de un disco físico comprado. ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Como dice SV, yo no sé si es legal, pero... Lo tengo activado y no me han baneado la cuenta. Estaría bien que me la baneasen con 1100 juegos. Hostias, es una putada. Sí, sí, sí. Para cortar cabeza, ¿eh? Oye, al cabrón que de vez en cuando intenta meterse en mi cuenta, decirle que te tengo controlado. Sí, hay un tío que se quiere meter en mi cuenta. Sí, no sabía. Sí, sí, sí. Y como Steam Guard enseguida es súper seguro en ese sentido, te dice: cambia la contraseña, que hay una IP extraña, esto necesita verificación, esto es muy, muy raro, enseguida te avisan. Da por culo eso, pero en realidad está muy bien, ¿eh? Está muy bien, eso es seguridad. Yo cuando cambio de ordenador y no sé qué, siempre estamos con los rollos de los móviles. Bueno, pero en realidad es móvil, muy bueno, nada, eso es genialidad pura. Pues, ¿qué más contaros de Within? Pues que la historia se amplía mucho hasta cosas que estoy un poco loco. Estoy esperando la final, que no sé qué cojones va a pasar en la final. Que yo creo que no va a ser la misma final que en el otro, por lo que estoy viviendo. Aparecen personajes nuevos que cambian un poco el rollo de la historia original. Y bueno, yo me parece un juegaco, como en su momento ya, pero obviamente no va a ser DLC, o sea, no va a ser Game of the Fucking Year, porque es un DLC. Y no Ok. Pero amazing. Muy bueno, muy recomendable. Y yo ya os contaré la experiencia con la final del próximo programa. Muy bien. Manuel, ¿algo más que quieras declarar? Pues poco más. Deciros que he visto una película que se llama Vampiras Lesbianas Asesinas. Suena bien. Que en realidad no es tan sumamente... Es que la vi el otro día y dije, lo voy a comentar en el programa. No es tan lesbiana. He visto mucho cine, porque veo mucho. La verdad es que no lo comento nunca, pero... Y no son tan lesbianas como son, tan asesinas como son y tan vampiras como son, pero la película no es tan mala como su nombre indica. Ajá. Es mala, pero no tan mala. Vampira, lesbiana, asesina. ¿Qué suena mala? Las tías no, esta película no es para tías, ¿vale? Y como no sé que nuestro target de público en general son tías, pues oye, echarle un ratito. Yo creo que el target de mujeres a hombres va 100 a 1. 100 a 1, ¿verdad? Sí, pues. No. O 1 a 100, ¿cómo sería? No sé. Y luego vi Monstruo S.A., Total. ¿No te gustó? Monstruo S.A. University. Tiene sus puntos. Muy flojica. Yo la vi viajando a Nueva York y me entretuvo. Sí, es lo que es. Eso es lo que le he puesto en Final Affinity. Entretenida, un 6. Sí, no, creo que lo que es un 5. Un 5, cabrón, tampoco sí, es de 5, es un 6. Es que yo me esperaba mucho. Tienes Film Affinity, Manolo. Tienes Film Affinity, Editime. Si me queréis buscar redes. Bien, bien, te buscaremos. A ver, no vaya a ser que sean nuestra alma gemela. Música, pues nada. Estoy escuchando lo de siempre. Mi Linkin Park y mi Armin Van Buuren y poco y más. Puto tecno. Y puto tecno. Armin Van Buuren a tope, a tope. A tope. Bueno, Pablo, 15 segundacos de estos buenos que me traes tú. Venga. ¿Con qué vienes hoy? Hoy vengo con dos candidatos a Game of the Fucking Year. Genial. Ni más ni menos. Joder. Y vengo con un descargable con el que me lo he pasado bien y le he dedicado unas cuantas horas. A ver, descargable de unas cuantas horas, venga. Vamos a empezar por el descargable que se llama How to Survive y que yo he podido disfrutar en Steam. Este es un título de una compañía, de una desarrolladora que se llama Echo Games y que han distribuido la gente de 505 Games, que además de estar en Steam, también está para Xbox 360 y PlayStation 3. En How to Survive asumimos el rol de un náufrago cuyo barco se ha estrellado en un archipiélago de islas, pues un poco particular. Manolo, hazte el tonto. Estoy tonto perdido. Bien. Si yo te digo islas de lo más particular, ¿qué escenarios se te ocurren? A mí se me ocurre la isla de Perdidos, por ejemplo. Por ejemplo, bien, claro. Correcto. Buena idea. Venga. La Gran Canaria, no. Una isla llena de mujeres. Solo mujeres. La isla de Temiscira, la de Wonder Woman. Wonder Woman. Hostia, es que yo me has pillado aquí el jaque total, ¿eh? No sabría decirte, islas. Porque sabes por dónde van los tiros. Es que me has dejado pillado, no sé. Bueno. ¿Nada? Nada, en serio, tío. ¿Una isla en la que solo hay cerveza en vez de agua o cosas así? Yo me acuerdo de la isla de Futurama en la que estaban las mujeres de estas que follan. Bien, bien, la Amazonas. La Amazonas, esa es una buena isla, tío. Por claro ir, que sí. Por ir por... Me gusta. Aquí no hay Amazonas. Esta isla, este archipiélago... está infectado de zombies. Bueno. Bueno, y este juego tiene todos los ingredientes para que alguien como yo, de hecho es fanservice puro de diseño, no porque se base en franquicias conocidas, sino porque contiene una serie de elementos que están de moda y que a la gente le pueden gustar. A ver qué elementos. Es un juego de acción en plan dual stick shooter. Vale. Es un juego en el que hay zombies. Es un juego en el que hay crafting. El crafting es que tú vas recogiendo trocitos de cosas, las combinas y vas creando cositas y armas. Vas creando armaduras, vas creando utensilios que te van a ayudar a mejorar. En esa mierda siempre me ha gustado. Al mismo tiempo, hay puntos de experiencia y mejoras de capacidades por hacer cualquier otra cosa. Y también es divertido. El juego en sí, como he dicho, asumimos el rol de un náufrago que básicamente va a estar en una serie de islas en las que va a tener que hacer unas misiones de índole diversa, al tiempo que eventualmente iremos interactuando con diversos personajes y tendremos que ir cumpliendo misiones asociadas a esos personajes, ¿no? También tendremos que ir vigilando una serie de constantes y de variables fundamentales si queremos sobrevivir. Han implementado una dinámica en la que nuestro personaje va a tener hambre, sed y fatiga. Bien. Indicada visualmente por una serie de HUDs y de barras que van a ir decreciendo. Además, si no las cuidamos, no es que llegues al final y te mueras y ya está. No. Si tú tienes hambre y tu indicador de hambre ya está... por debajo del percentil 50, cada vez va a ir perdiendo fuerza. Ajá. Bien. Si en algún momento tienes que atacar, si tú tienes un hambre del 25%, no es que te penalicen, es que atacas sin fuerza porque no tienes energía. Sin embargo, si tú siempre tienes tu barra de energía, tú vas a tener más posibilidades de, si llevas un hacha en la mano, de no dar un golpe de mierda, sino de arrancarle la cabeza a un zombie. Al mismo tiempo, Si tú tienes sed y si llevas muchísimo tiempo sin beber, si llega a cero, evidentemente va a morir. Pero si no, hay un momento en el que tu cabeza, tu visión se va a nublar, tú vas a ir como más atontado, vas a ir como sin fuerza, parándote. Vale, pero el juego, dos cuestiones. Sí. ¿Es primera persona? No, es un juego en tercera persona. Ah, vale. En perspectiva semicenital. Sí. En el que pues vamos a ir moviéndonos por entornos que son los de las diversas islas estas en las que vamos a ir funcionando. Al mismo tiempo, por el suelo hay cosas. Vale. Estamos hablando de que de primera tú no llevas nada. Ya, coges un náufrago, nada. Pero ves que hay zombies, claro. Coges un palo que hay en el camino, sí, y empiezas a meter palazos. Para quitártelos de en medio. Para quitártelos de en medio. Posteriormente, por ahí, moviéndote por la isla, te encuentras un carrete de hilo. Entonces, ese palo y el carrete de hilo, si lo vas dando forma, puedes conseguir, ¿no?, que se convierta en un arco. Puede ser también que te encuentre una roca. Entonces, pues si tienes un carrete de hilo y un palo y una roca, pues puedes crear una hacha semiprehistórica, pero que te sirve para hacer ataques melee potentes. También podría encontrarte un machete, y gracias a ese machete oxidado, pues tú vas a poder convertir un palo en una serie de flechas para tu arco. Y luego imagino que también te ayudará a comer o a cazar o algo, ¿no? Al mismo tiempo, como están las variables estas de que tienes hambre, tienes fatiga y tienes sed, tienes que ir haciendo una serie de acciones relacionadas con eso. También nos vamos a encontrar botellas de agua vacía. Y una de las constantes que vamos a tener que hacer en el juego es alternar misiones que nos van a ir surgiendo relacionadas con los protagonistas del juego, con otras que son directamente cuidarnos a nosotros y asegurarnos que siempre estemos por encima del percentil 50 para funcionar bien, ¿no? Al mismo tiempo, podemos ir recopilando botellas y esas botellas las podemos convertir en víveres que llevamos siempre en un inventario que es delimitado. Entonces, podemos llevar siempre, pues, a lo mejor unas 5 botellas de agua. Vamos cargados siempre hasta los ojos, pero hay veces que hay que elegir, ¿no? Entonces, todo eso está bien, hay que vigilarlo de forma permanente. Y lo que te he dicho, que al principio te tienes que ir defendiendo con lo que tienes, pero posteriormente va avanzando y hay zonas en las que hay aldeas, hay refugios, en los que hay algunos utensilios que, por lo que sea, a ti te van a permitir crear cosas más grandes. O, por ejemplo, si uno de los zombies lleva un casco como de soldado del ejército, tú ese casco lo podrías coger y ponértelo. Pero al mismo tiempo, si luego cazando has cocinado a un ciervo, has cazado a un ciervo, son los cuernos del ciervo se los podrías poner al casco para que tenga más capacidad de defensa, ¿no? O sea, tiene un perfil rolero sin niveles, ¿no? Porque, ojo, lo que he dicho, hay mejora de capacidades. Cada zombie que mate son puntos de experiencia. Y al final, vas a ir mejorando tus capacidades. Entonces, lo bueno de mejorar tus capacidades es que después te dicen, pues te hemos dado un punto de habilidad. Tienes un árbol de habilidades. Ajá. Y luego puedes distribuirlo como a ti te apetezca dentro de esas habilidades, que hay una serie de habilidades base. La primera es poder encender hogueras. Muy importante. Entonces, lo primero es encender hogueras. ¿Qué voy a hacer con eso? Hay zonas de matorrales que no puedo acceder de otro modo. Cojo un palo de la hoguera, ya está. Y puedo acceder ya a esa zona. Al mismo tiempo, he cazado carne de ciervo, o he cazado, yo qué sé, a un jabalí. Y tú luego recoges su carne fresca recoges su piel. Su piel, con el machete, la puedes convertir en un cinturón que, unida a lo mejor a una placa de hierro, se convierte en una armadura para el pecho. Pero tienes carne. Carne fresca, que no te puedes comer porque está llena de parásitos. Yeah. Pero sin embargo, si vas a la hoguera, la cocina y ya la tienes en tu inventario. Y no solo te repone energía de hambre, sino que además te da un poco de vida, porque comer esa proteína y tal, claro, te da más energía. Al mismo tiempo, de forma constante, vamos a ir viendo flores, hierbas, fruta exótica. Y por ejemplo, va a haber una serie de frutos secos que podemos recoger y que reponen nuestro hambre solamente. Pero si recogemos fruta exótica, también tienen mucho líquido y van a saciar un pelín nuestra sed. Ya. Yeah. Entonces, se trata de ir recolectando, ir gestionando y a veces incluso ir combinando. Porque yo podría coger guaraná. Ajá. Me podría comer una fruta de guaraná y me da energía. Me repone la energía. ¿Has visto los típicos? ¿Anuncio de guaraná? Claro, con guaraná. Aguanta guaraná, toda la noche. Sí. Venga. Sí, pues tú eso lo puedes combinar con una botella con agua. Y haces como un refresco de guaraná. Uh-huh. Y ese refresco de guaraná te da vida, te da energía y te quita la sed. Ah, vale. Y entonces llevas una cosa menos en el inventario. Claro, se trata de ir siempre combinando todo, ¿no? Y puedes hacer inventos chulos. Por ejemplo, ves una banda de zombies que se están comiendo algo. Se están comiendo algo, te los cargas a todos y luego recoges un hueso. Ese hueso lo coges con el machete y haces como una especie de cuchilla. Ajá. Esa cuchilla la juntas con otra cuchilla de hueso y haces un boomerang. Ah, coño. Le junta otro trozo de hueso y es un boomerang triple. Le mete restos de pedernal y tiene el arma más potente, una de las armas más potentes del juego. Un boomerang triple de piedra, que es una bestialidad. Un destroyer, un killer. Pero es una cosa que puedes conseguir al principio del juego si sabes lo que estás haciendo. Ya, si ya, no, ya. De vez en cuando, también en los escenarios, nos vamos a ir encontrando diagramas que nos explican cómo construir determinadas armas. Nosotros incluso a veces vamos a encontrarnos bombas de estas de dar aire o como lo que sería el gatillo de un arpón. Entonces podemos ir combinando todas estas cosas en plan MacGyver, yeah. Incluso podríamos hacernos como una especie de pistola casera o escopeta o ametralladora, sí, incluso. Tiene un perfil rolero fuerte. Por lo que es además de investigación y relativamente sencillo en un principio. Pero eso, siempre vigilando todo este tema de tengo munición, tengo armas, tengo o no tengo. Más cosas, más habilidades que podemos potenciar, porque yo he dicho lo de la hoguera. Pero también podemos decidir, ¿quiero crear flechas incendiarias desde el principio? ¿O prefiero activar esta habilidad que va a hacer que mi barra de hambre descienda a la mitad de velocidad? Importante. Verdaderamente. No, yo lo tenía barra claro. Del hambre. Barra del hambre lo primero, claro. Barra de sed lo segundo, claro. Barra de cansancio lo siguiente. Claro, claro. Lo porque con eso te puedes tomar mucho más tiempo. Para decidir otras cosas, para mejorar otras cosas. Claro, claro, claro. Mm. Vamos, lo tenía clarísimo, ¿no? Sí. El juego a mí me divierte si te va el rollo de los zombies y del dual stick shooter. Además, muchas veces, cuando ya tienes un arma con la que apuntar, como como un arco o una pistola casera, hay muchos zombies, hay hordas en ocasiones y tú, pues, marcha atrás siempre. Es de esos sitios en los que la marcha atrás que nos han dicho que siempre que no iba a funcionar, aquí es fundamental. Claro. Náufrago contra 20 zombies, pues ya me dirás. Pues claro, marcha atrás siempre, pum, pum, pum. Y de hecho, el día que estuve jugando la primera vez, creo que jugué unas 3 horas casi sin parar y salí a la calle en plan como un dual stick shooter andando para atrás. Monté la de Dios en mi calle. No había ni Dios, por suerte. La señora Flow estaba en una esquina cubriéndose de vergüenza, pero bueno. Sí, pero eso es poco realista. Pero lo que decíamos, que muchas veces hay que vigilar la puntería. Y es que una de las estadísticas que entran en juego es la puntería de nuestro personaje. Cuando tienes 20 enemigos y tiene uno a 2 palmos de ti, dispara, haya tenido tiempo de apuntar o no. Dispara y punto. Sin embargo, aquí sí que tú puedes dirigir con el segundo stick hacia donde quieres apuntar. Mantiene el dedo en esa posición y en microsegundo sí que se toma un momentito para decir, ahora es cuando le he apuntado a la cabeza. Y ese HUD de, le estoy apuntando a este que estaba en blanco, ahora se pone en rojo y dice, ahora es cuando le estás disparando a la cabeza. Tiro a la cabeza y la eficiencia y las balas necesarias, pues son inferiores, ¿no? Claro. Hay una de las habilidades que me permite acortar esa ese tiempo que yo necesito, ¿no? También la arma, lo típico, a veces hay que recargarla. Otro de los power-ups de mi barra de habilidades es que la recarga entre arma y arma, cuando estoy rodeado de 20 zombies, sea inferior. Eso es muy rápido, claro. Entonces, tienes que ir decidiendo. Es un árbol de habilidades muy sencillo, pero bueno, que sí que al menos te deja hacerlo a tu En a tu ese paso. Árbol, obviamente, quedan eliminadas algunas posibilidades. Si eliges una, hay las otras que nunca podrás elegirlas, ¿no? O es un árbol abierto. Podría llegar a completarlo entero haciendo una serie de cosas. Ya. Pero yo me he terminado el juego sin completarlo por completo. Vale. Sí. A ver. Más cosas interesantes es el tema de que los personajes que hay por lo general alrededor nuestro, que son muy poquitos, son muy planos, muy previsibles, pero sí que dan pie a veces a sorpresas. Sorpresas como una señora que está obsesionada con su gato, que se estrelló un avión por allí en la isla y está buscando a su gato y no sabe dónde está su gato o tal. ¿Y cómo sobrevive una mujer en una isla de zombies buscando? Pues no le hacen ni puto caso, se ve que pensarán que es carne muerta igual que ellos. Porque eso. Y ni pero ni caso, Pero ni puto caso. Y luego también hay una niña a la que hay que rescatar que da pie a algún momento así sorprendente, a pesar de que son personajes muy estereotipados, pero con sorpresa en el camino. Son momentos de Last of Us. Hay un momento también guay, la estrella del juego de personajes invitados se llama Kovac. Kovac. Kovac es un tipo, es un gran superviviente que nos echará una mano desde el principio y que está escribiendo una guía de supervivencia para saber funcionar en las islas. Y nos va a hacer de tutorial. De vez en cuando, en los primeros tramos del juego, vamos a ir viendo una serie de libritos, que son los capítulos de las reglas de Kovac para sobrevivir. Que nos van a hacer medio de tutorial, pero un tutorial que va a ser como pequeña escena, muy pequeña, muy breve, de unos dos minutitos, de un minutito, que nos van a explicar conceptos como el tema del hambre, la sed, para qué sirven las hogueras, los refugios donde descansamos y demás. Ya. Muy, muy humorística y muy simpática. Y este Kovac es todo un personaje. De los que hay, el más interesante. El desarrollo es larguete para un descargable. Unas 12 horas me ha llevado a completarlo. Ah, está bien. Que por un título que ha salido, yo que sé, a unos 12 pavos así. Y tal, pues bien, no está mal. Además, mola una cosa y es que podemos alternar nuestra progresión en el modo historia con una cosa que se llama modo desafío, que son unos niveles cortos, prediseñados, que son 8 en total, en los que podemos exportar nuestro personaje del modo historia con el nivel que lleva. No llevamos nuestro equipo, pero sí el nivel y la armadura que lleva. Uh-huh. Y meternos en niveles que nos van a proponer pues situaciones diversas. Por ejemplo, hay uno que es Zoo muerto o algo así, es que no me acuerdo. Pero los enemigos que te salen en ese nivel son exclusivamente animales zombie. Convertidos en zombies. Entonces te salen avestruces zombies, te salen ciervos zombies. ¿Y eso, esa lucha repercute en el nivel del otro, del personaje de la historia? La cosa es que puedes subir nivel y al mismo tiempo puedes encontrarte con ítems y combinarlos de forma diferente que tú no lo habías combinado antes, como me pasó a mí con los huesos, que creé el boomerang triple y dije, hostia, pero si esto es lo que necesitaba desde el principio. Esto es la locura máxima. Lo descubrí así, y al mismo tiempo levelea haciendo, pues yo recuerdo, en el tramo final del juego me estaba costando un poco, ya en el último, en lo último de todo, y dije, voy a levelear haciendo estos desafíos, y me gustó precisamente que se pueda hacer eso, que luego vas con un personaje más fuerte. También te digo, esos desafíos de primera, si no tienes nivel, no, te pueden costar. Claro, exactamente, te los puedes comer. Ya está un poco en tu interés ir combinándolo, pero bueno, al mismo tiempo nos encontramos en el modo historia con unos monos, que son como unos monos que de vez en cuando nos ponen misiones, en plan, ¡oh! ¡Hay muchos zombies por aquí! ¿Monos de Monkey Island? Y te van hablando y dicen, me gustaría tener mi última comida. Me gustaría que me prepare un filete con setas. Entonces tienes que buscar setas, cocinar carne, preparar un filete, combinarlo con setas, te lo da y luego te da un premio. Hay un logro, por darle a todos los monos lo que quieren. Se llama Monos Party. No sé cómo se llamaba, pero vamos. El juego en su tramo final se acaba volviendo muy repetitivo y pierde bastante el fuelle del principio. El principio es lo que yo he contado ahora. Y al principio se repite mucho. Si tú lo dejas en 6 horas, en vez de 12, te divierte igual. Claro. Hay giros a mitad del juego, hay momentos a mitad del juego. Está bien, está guay, pero bueno. Puede acabar cansando y hay momentos que te toca los huevos en plan, no me puedo creer que estaba casi al final. O yo pensaba que estaba al final y ahora me hace que haga esto, yeah, esta puta misión que me va a llevar aquí 2-3 horas más, ya. Que te jode. Se espera un poco, se nota que relleno, ¿eh? Pues eso jode, pero bueno, en rebajas de Xbox y Steam ha estado en torno a 5 pavos, alcanzando a veces mínimo de en torno a 4 con poquito, 4 con poquito por un juego de 12 horas, con el que me lo he pasado bien, no está mal, ¿eh? Está en inglés, subtitulado al español, apartado gráfico sencillito. Te iba a decir, visualmente, ¿qué tal? Bien. Es agradable, pero es... Sobre todo eso, sea agradable. Rollo cenital, es cumplidor. Sí. Con una vista cenital resultona, no sorprende, pero tampoco desagrada y tal. Los zombies básicos, decir, que se repiten bastante, y luego están los especiales, que no sorprenden tampoco mucho. Está la típica, el típico zombie larguirucho, los típicos zombies ágiles, el zombie Hulk, las tipologías habituales, los zombies gordos que explotan, sí, que aquí van vestidos de Papá Noel, cosa curiosa. Bueno, y luego era por la fecha. A lo mejor era por la fecha. Y luego están unos que son más ágiles y que salen solo por la noche. Oh. Y que tienen un pánico al fuego. Y que se lanzan a por ti si no lo iluminas con un palo con fuego o con una linterna. Pero si te giras y los apuntas directamente, se quedan congelados y van para atrás. Como Riddick. Es una cosa terrorífica. Yo con las horas que le he echado no tendría problema en pagar el precio de salida, a pesar de que reconozco por las carencias que tiene. Alguna cosilla, ¿no? Claro. Decir que he grabado una serie de vídeos para mi canal, que ahora que soy youtuber, pues he hecho una pequeña serie de 3 episodios que comprenden 3 momentos del juego, sobre todo en los primeros compases, luego ya un momento en el que tenemos armas mejores y ya en el último tramo en el que tenemos armas más potentes. Son 3 episodios sin spoiler. Y luego, aparte, también he grabado un tramo de un desafío. Un desafío de estos... Creo que grabé el de los animales. El último creo que lo has subido hoy, ¿puede ser? ¿O ayer? Sí, estoy terminando ahora mismo esa serie y posteriormente pues ya iré metiendo otras cosas. Pero me ha parecido una cosa... Si alguien quiere echarle un vistazo a esta dinámica que estoy comentando, ahí se ve paso a paso como el comienzo y podéis ver también el apartado visual. Que no es para tirar cohetes, es un descargable. Pero, oye, me ha entretenido. Bien, genial. ¿Qué más nos trae? Os traigo, a ver, un título de rol. ¿Más rol? ¿No? ¿Te gusta el rol? No, esto es rol de verdad. Esto es rol puro. Me gusta rol. Sí, he jugado a juegos de rol y no me desagrada. ¿A qué juegos de rol has jugado? Juego un poco al Skyrim, el Oblivion. Perdón, al Skyrim, digo el Oblivion. Y pues juegos de rol, joder, ahora mismo... Pues rol. ¿Rol japonés te gusta? Sí. Hoy en día. Fantasy, todo esto, ¿no? El rol japonés ha perdido fuelle. Sí, totalmente. El rol japonés en la generación anterior dejó paso a la llegada de Dragon Age. Uh-huh. Ya que de Elder Scrolls se llevase el trono supremo, a que los Fallout y Bethesda se coronasen también ahí sí, en las posiciones superiores. Y se ha quedado como una cosa minoritaria. Los Tales of, es verdad que han vendido 16 millones de unidades, pero entre todos, ¿pero cuánto hay? Ya, es un montón. Un montón. Uh-huh. Final Fantasy es una saga que ha perdido toda su credibilidad. Todo. Convirtiéndose en un ejercicio casi de vergüenza ajena. Totalmente. Yo lo odio. Reconozco que odio Final Fantasy en lo que se ha convertido, porque yo he jugado al 7, he jugado al 8, he jugado también al 10. Al 10 también. Y me ha gustado mucho, y le he dedicado mucha hora. Sí. Y claro, no obstante, ha habido cosas muy positivas. El Lost Odyssey japonés, muy bueno. Sí, hubo gente que le gustó más y hubo gente que le gustó menos. Eternal Sonata, pero al menos ejercicio diferente. Sí. De rol diferente, ¿no? Sin embargo, hoy en día está también una tercera corriente que sería el rollo indie. Los juegos indie, como The Legend of Grimrock, que se inspiran muchas veces en esquemas todavía más clásicos, en cosas más antiguas, ¿no? En lo que había en 16 bits, en los ordenadores de antes, en los Lands of Loren, los Ishar, en The Eye of Beholder... Bueno, pero eso es rollo indie. En realidad, pues bueno, es minoritario también, ¿no? Aquí lo que vende hoy en día, pues no dejan de ser los Skyrim y todas esas cosas. Sin embargo, hoy traigo un juego de rol japonés, hecho por Square Enix. Retorno. Los padres de Final Fantasy y Dragon Quest. Vamos, saga archipopulares, pero también muy conservadoras, que han ido perdiendo su fuelle, sobre todo en Occidente, y su capacidad de sorpresa inicial. Antes de seguir, ¿este sí. crees que puede ser Game of the Fucking Year también? Yo he dicho antes que esto es uno de los candidatos. Has dicho los dos. Sí, sí, vale, sí. Vale. Sí, sí, sí. Vale, pues has dicho dos compañías que... Square Enix y tal. Yo estoy expectante, ahora mismo. Yo he entrado, no obstante, a ver, sabiendo de dónde venía esto. Esto es un título que lo he cogido con mentalidad abierta. Bravely Default, The Flying Fairy. Ajá. El Hada Voladora, que lo he jugado en Nintendo 3DS, del que de momento es exclusivo. Y es que el rollo portátil me va muy bien para jugar un rato todas las noches antes de dormir, sobre todo cuando son cosas así que juega relajada, que necesitan su tiempo, su reflexión, meditación, su momento, uh-huh. y que llevan su timing, ¿no? La historia es interesante, tiene lugar en un mundo de fantasía dividido. En el que la creencia popular gira en torno a cuatro cristales que responden, que son los cristales de los elementos, ¿no? El viento, el fuego, el agua, todo eso, los elementos, ¿no? La tierra. Esos cristales están revisados, están cuidados por las vestales. Las vestales son unas chicas que se encargan de que esos cristales estén encendidos, estén iluminados, son unos cristales gigantes, pero al mismo tiempo hay otro grupo que están en contra de los cristales, que quieren liberar al mundo, quieren dejar al mundo como es. Sin esos cristales y sin nada. ¿Por qué esos cristales? ¿Qué pasa con ellos? Esos cristales no pasa nada con ellos, pero hay gente que defiende que el mundo como tiene que ser como es como y que no necesita a los cristales. Como el que no quisiera la religión. Por ejemplo. Es un poco ese rollo de no, hay que librarnos de esto, ¿no? Vale. Aquí, lo que pasa es que hay un grupo, que son los que no quieren esos cristales, que se están dedicando a eliminar a las vestales, para poder a perjudicar a esos cristales y a eliminar esa influencia del mundo. Pero ocurre una cosa, el mundo se está cayendo a pedazos. Hostia. El mundo se está cayendo a pedazos, incluso la nada, abismos de oscuridad, están empezando a invadir regiones hasta ahora normales. Uno de nuestros protagonistas es un chico que se llama Tiz, que un día estaba dando un paseo con su hermano por el campo y se había alejado un poquito del pueblo y de repente llegó la oscuridad, se tragó su pueblo, Norende, ¿qué dice? Y se tragó a su hermano. ¿Qué dice? A su hermano. Vaya bravo. De repente se quedó solo. Lo perdió todo. Qué disparate. Bueno, bien, va a ser, esta historia apunta muy buena manera. Ese va a ser uno de nuestros protagonistas. Un tío que lo ha perdido todo cuando el mundo se está empezando a ir a la mierda. Otro de nuestros protagonistas se llama Agnes Oblige. De la Vestal del Viento. Mira, una de las cuatro vestales es un protagonista. Sí. Interesante. Y de hecho, parte de la misión de esta vestal va a ser intentar despertar esos cristales que están atontados y que se están apagando. Una pregunta, ¿el mundo se está viniendo abajo porque se están apagando los cristales? Yo no te voy a decir nada. Vale. Son cosas que hay que ir viendo. Pero entiendo. Sí que en los primeros tramos del juego podemos ver que el hecho de que esos cristales estén apagados está haciendo cosas malas en la tierra. Que incluso las propias personas se vuelvan malas. Vale, entiendo. Entonces, Tiz coincide en algún momento con Agnes Oblige, con esta Vestal del Viento, y van a coincidir con dos personajes más. Van a coincidir con Edea, que es la hija del máximo pretor anticristalista. Hostia. Edea, además, es una chica rubia y tal, que en un principio apoya a su padre, pero que hay un momento en los primeros tramos del juego en el que esta chica tiene un sentido de la justicia y de lo correcto como muy alto. Y hay un momento en el que dice, es que todo esto que estáis haciendo es que no está bien. No está bien. Ella no está bien. Y lo dice varias veces, ¿no? Y a veces hay un rato que está con nuestro héroe en los primeros tramos funcionando, pero hay momentos en el que dice, mira, mi padre, el que está haciendo todo esto, dice, pero entonces eres una traidora. Y dice, pues sí, soy una traidora, pero es que no quiero pasar por el aro. No quiero seguir viendo cómo se cargan el mundo y cómo matan a inocentes por hacer esto. Bueno, bueno, pinta bien esta historia, me gusta, me gusta. Otro de los personajes que coincide con nuestro protagonista y es como el cuarto héroe, se llama Ringabel. Ringabel, Something Ringing a Bell es algo que te suena, ajá, porque Abel es una campanilla, es un juego de palabras. Ajá. Pero bueno, Ringabel, sin embargo, es un guerrero que ha perdido la memoria y que lleva un diario cargado de información sobre el mundo en el que están y que ha vivido una gran vida, pero no se acuerda de nada. Y ahora su única preocupación en realidad es si hay tías buenas en el entorno, si se las puede ligar o no. Es un tío con buenas ambiciones. Es como, es como Barney y todo el rato está... Incluso hay un momento en el juego en el que tú te montas en un barco fantasma y dices, vaya, la mayoría de la tripulación son fantasmas, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que la mayoría de la tripulación son hombres. Bien, bien. Entonces, son unos personajes que además van acompañados de una hada voladora, la que da título al juego, que no se calla ni una. Que suele ¿cada ir... uno lleva una hada no, o una hada? No, una sola. Ah, vale, vale. Okay. Que suele ir con la vestal del viento. Ah, vale. Mola porque son unos personajes poco habituales que no van en su rol de héroe, sino que las circunstancias lo han unido y que están trabajando juntos pues porque quieren ayudar a hacer el mundo un sitio mejor, pero que al mismo tiempo no son los típicos héroes de Final Fantasy viejos, impasibles, que no pasa nada, que todo se la suda, sino que van teniendo cambios de humor, a veces son serios, otras veces están de broma, de cachondeo, y se les nota mucho, ¿no? Uh-huh. Pero también mola el hecho de que tampoco se pasa de humorístico y hay momentos en los que si tienen que llorar, si tienen que enfadarse, se enfadan. Oh. Confiriéndole una personalidad... humanidad. Muy interesante. Uh-huh. Los diseños son, luego hablaremos un poquito más, pero no dejan de ser personajes súper deformes, estilizados, muy monos, muy graciosos, pero es curioso ver a unos personajes tan súper deformes y... son un poco chivis, como... pero que no dejan de tener una humanidad muy, muy grande, sobre todo porque... esta forma de ser que tienen da pie a situaciones narrativamente muy intensas. Yo voy a mencionar algún momento emotivo, aunque alguno pueda considerar un spoiler, pero es necesario y creo que compensa porque el juego dura más de 50 horas, a cada momento están pasando cosas... y tú quieres transmitir... Y voy a contar cosas de los primeros tramos. Pero mira, por ejemplo, la vestal muchas veces se nos viene abajo, de vez en cuando, en el momento, te dice conversación. Y necesitan hablar. Dices, ¿de qué coño quieren hablar? Y hablan de sus cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la vestal hay un momento en el que dice, madre mía, yo... no puedo seguir, por ejemplo. No, no, no. Dice, es que... ocurren cosas y dice, es que yo aquí tengo mucha responsabilidad en esto. Es que tengo más responsabilidad de la que yo pensaba. Uh-huh. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no sé si puedo con todo esto. Y hay un momento que medio se rompe. Tiz, por ejemplo, no deja de ser un personaje que, aunque tiene buen humor por lo general, ha perdido a su familia, ha perdido a su hermano, lo ha perdido su casa, lo ha perdido todo. Y de hecho hay un momento en el que hay un personaje... Un huérfano que perdió a sus padres en la guerra y tal, y que está siendo explotado en unas minas y eso. Entonces hay un momento en el que dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las minas a ayudar a esto? Y dicen, no, no, no, lo más importante es el cristal, lo más importante es despertar el siguiente cristal que nos toca. Y coge a ti y dice, haced lo que os dé la gana, yo me voy a las minas a liberar a este chaval. Y después... hay un momento en el que hablan y dicen, ¿qué te pasa? Llevas unos días que estás muy mal, que estás muy irritable. Dice, pues mira, me pasa que este crío me recuerda mucho a mi hermano. Es que me recuerda muchísimo a mi hermano. Lo ha perdido todo, igual que yo le he perdido todo. Y ahora, pues mira, me da todo igual, pero quiero echarle una mano. Qué bueno, ¿eh? Y claro, bueno, en ese momento yo tenía los ojos... Ahí con la lagrimilla. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. O, por ejemplo, cuando Edea, la chica esta, la hija del archipretor este anticristalista, manda a la mierda su rol de villano diciendo, mira, esto está mal y no pienso seguir apoyando a mi padre. Y también cuando Ringabel, el Barney este, se pone serio en algún momento, como rompe tanto el personaje, pues está bien, ¿no? El desarrollo es, más o menos, ya hemos puesto un poco la historia y eso. Estoy ahora emocionado. Es que eso del huérfano... Te he visto, te he visto... Sí, sí, sí. Te he visto ahí... Tengo ahí la lagrimilla, ¿eh? Me va a poner a llorar ya. No. Te he visto tenso ahí. El desarrollo, sin embargo, toma contraste el de un Final Fantasy 3, Final Fantasy 5. ¡Qué bueno! Y esto es de Square Enix. Purista. Pero es un juego, vieja escuela, lineal, en el que tú vas... Pues tienes un mundo abierto... Te puede ir moviendo, sí, claro, pero siempre sabiendo a dónde tienes que ir. Sí, claro, como los Final Fantasy. Puedes improvisar, de vez en cuando coge algún vehículo que te lleva un poquito más rápido o que te permite cruzar a zonas que hasta ahora no habías podido cruzar y tal. Totalmente. Y de vez en cuando, pues se para todo y hay enfrentamientos con monstruos. A los Final Fantasy. Claro, al llegar a X lugar hay una mazmorra que tienes que llegar a una zona en la que te vas a ir encontrando con monstruos, abriendo algunas puertecitas, cogiendo cofres rojos que contienen ítems que te van a ayudar. Y también, al final, pues te vas a encontrar con un monstruo más grande, que una vez que te cargas, pues la historia sigue fluyendo. Una pregunta, ¿los monstruos los ves? ¿O es como los Final Fantasy que de no golpe ves, no aparece una de batalla, golpe ¿no? aparece. Guay. Vieja escuela, bien, vieja bien. Escuela. Esto, si te gusta bien, si no, yo soy de los que nunca le ha gustado eso. No. Y se me hace pesado. Sí. Pero al mismo tiempo, compensa mucho, y ahora después lo contaré, el hecho de que cada vez que te enfrentas a un monstruo, ganas puntos de experiencia, claro, leveleas y eso. Exacto. Si, a ver, aquí además, los combates son por turno, puedes elegir atacar, lanzar un ataque mágico, curar a un personaje, incluso tiene una habilidad... que hacer como un ataque colega, que es que si tú tienes algún colega que esté jugando al juego y con el Street Pass y la conexión Wi-Fi, o detectando sus datos, puede hacer como un ataque que es como el que haría tu amigo. Anda. Una paranoia que hay. Bueno. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos los ítems habituales, además que son los de los Final Fantasy, las pociones, los éter, las plumas de Fénix... Totalmente de la casa, ¿eh? Y luego hay algunos nuevos, algunos pergaminos y algunos hechizos especiales de la hostia que están muy bien. Yo lo utilizo solo para emergencia. Sin embargo, a ver, hay un sistema de trabajo, como en los Final Fantasy antiguos, en el que tú decides, pues cada uno de mis personajes va a asumir un trabajo y por ir ganando batalla... Tú vas a ganar puntos de experiencia que mejoran el nivel del personaje, ¿sí? Pero también vas a ganar una serie de puntos que hacen que ese personaje mejore en su profesión. Ajá. Por ejemplo, tú eres una bruja blanca. Yo a Agnes Oblige, a la Vestal, le he hecho una bruja blanca con habilidades curativas, ¿no? Pero eso lo decides conforme vas jugando. Lo decido yo, lo decido yo. Conforme vas jugando le vas dando esas habilidades. Sí, sí, además se las da a quien tú quieres, ¿no? Puedes hacer los perfiles que quieras. A Edea, como era... Maligna inicialmente, le di el poder de bruja negra, destructiva y demás. A los chicos, en un principio, pues tienen la habilidad de monje, que es luchar sin armas y demás. Pero enseguida les puse la habilidad de caballero, que potencia el uso de espada. Luego hay algunas misiones. Al principio está todo muy bloqueado, pero posteriormente, de vez en cuando, alternando con cosas principales de la trama, vamos a ir encontrándonos como misiones secundarias. Que vamos, que no tienen pérdida, que si las hacemos, lo que yo he dicho antes, vas por el mar, te encuentras un barco fantasma, te carga a los enemigos, te carga al monstruito que te sale, pues has desbloqueado la habilidad de la profesión de pirata. Y el pirata, pues tiene una serie de ataques especiales, una serie de opciones especiales que se notan en combate, y destaca en una serie de armas, aquí en concreto con la hacha, es especialmente bueno. La bruja, sin embargo, pues una se lleva bien con los bastones mágicos y la otra con las varas de madera, en plan, más de clérigo, ¿no? Y cuando le creas esos perfiles, Yo los Final Fantasy normalmente, una vez que le das un perfil a un personaje, cambiárselo era muy difícil. Aquí no. Una locura y que mola mucho. Uh-huh. Tú puedes llevar, yo tengo caballero a nivel 10. Sí. Y claro, eso es como los Pokémon. Tú puedes decidir hasta dónde llevar la inversión. Pero yo, por ejemplo, tenía de dos caballeros a los chicos, a Tiz y a Ringabel. Pero sin embargo, a Ringabel lo he cambiado a pirata, porque tenía una hacha muy buena y dije, pues, de pirata. Y enseguida, eso es como todo. Los primeros niveles los subes muy rápido. Y luego ya. Y los siguientes. Pero hay una cosa que es una locura que está muy bien. Tú luego puedes tener como una segunda profesión. Ajá. Y esa segunda profesión te deja combinar las habilidades que tú ya tienes de serie, de la profesión que tienes ahora mismo, actual, uh-huh, con algunas que has aprendido. De modo que si tú has llegado a aprender habilidades de ataque de un caballero con profesión de nivel 10, pero ahora cambia a pirata, tú, como de segundo oficio, te cogerías a ese caballero, pues puedes decir, vale, si tenía un potenciador que era que con armas de dos manos voy a hacer un 10% más de daño. Si tenía una, que es que mis defensas van a aumentar, porque soy muy bueno con escudos, que si llevo un escudo, todos los ataques que me hagan me van a hacer un 20% menos de daño. Tú te los puedes activar, incluso puedes hacer ataques propios de un caballero, si es que lo has aprendido antes y tu segunda profesión es esa. Esa combinación de dos trabajos te da una flexibilidad para definir cada personaje de un modo que verdaderamente es apasionante. Yo he ido de momento a lo básico y lo bueno es que el juego puede avanzar sin complicarte mucho. Sin complicarte. ¿No? Pero si quieres complicarte y desarrollar un caballero, o incluso tú podrías tener una maga, lo que yo estoy haciendo, tengo mis dos chicas, que una maga blanca y la otra maga negra. Pues ahora invertimos la profesión. Y todo lo que ya saben, no lo pierden, y ahora van a aprender nuevas potencialidades de ataque y de defensa. ¿Puedes cambiar, por ejemplo, del secundario al primario? Sí, sí, puedes cambiar en cualquier momento. ¿Y eso te cuesta algo? No, te cuesta nada. Solo es seleccionar. Solamente que estás seleccionando, a lo mejor, yo tenía un caballero de nivel 10, con todo lo que eso implica, y con una, a lo mejor, pues lleva una armadura, y la armadura la maneja mejor que nadie, clasificación S, como lo digo en Make Cry, te dan la nota de, esto lo hace muy bien. Sí. Pero si le pongo otra arma, pues, claro, si le pongo un hacha, es A, pues luego le tendré que comprar un arma adaptada, ¿no? Claro, porque tenemos mejorar esa. Pero cambiar, lo decides tú. Siempre mantiene el nivel. Lo decides tú, incluso tú podrías luego dedicar un rato de decir, no, me voy a dar unos cuantos paseos, voy a enfrentarme con unos cuantos monstruos, y a levelear un poquito a mis personajes porque quiero que aprendan nuevos oficios. Puedes tener 5 oficios, por ejemplo, en la pero a la vez solo 2. Solo 2. Es bueno. Pero es una combinación interesante porque yo a Tiz le dije, pues mira, te dejo que aprendas también algunas cosas de magia. Y como solamente de primera, por ser un mago negro, ya te dan la habilidad de fuego, el piro mínimo, el hielo y el relámpago mínimo, que son unos ataques muy mínimos. Los básicos. Pero bueno, pero ahí están, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí? A ver, si nosotros nos ceñimos al rol, si Tiz aprendió solo el nivel 1 de mago negro, solo aprendió cierta capacidad destructiva a nivel mágico. Claro, claro. No es lo mismo que Edea, la rubia, que ha llegado a nivel 10 de mago y que blanco. Incluso, pues si Tiz hace 100 de daño con fuego, Edea, con el mismo ataque y el mismo coste mágico, hace 700. Claro, entiendo. Porque ha desarrollado más esa profesión. Claro. Entonces ahí cada uno ya decide. Sí. Pero si tú ya ves que... Pero eso incita a levelear mucho, ¿eh? Porque toda esta mierda es muy la esencia de Final Fantasy. Que al final Final Fantasy te incitaba a subir. Pero a sobre todo... Pero no es un esquema confuso. Es bastante claro. Es súper sencillo y, de hecho, y curioso. Tú puedes pasar de todo, pero de vez en cuando sí que es positivo decir... Ah, pues mira. Cuando llega a determinados hitos... Te dicen, ah, pues ahora tienes como un punto que te va a dar una habilidad, un perk permanente. Por ejemplo, uno de los ataques que te pueden hacer los malos es alterar tu estado, envenenarte, echarte una cosa que se llama mutis, que te impide la... frenarte, todo esto que iba... Pues yo a Agnes, que es maga blanca, una de las habilidades es te hagan lo que te hagan, cuando acaba el combate, te cura automáticamente. Ah, no tienes que meterle una poción de cura. Te quita el estado alterado. Ajá. Por si, claro, si salía otro combate inmediato, seguías con ese estado. Durante claro. un tiempo lo mantienes. Y también esa chica, como la tengo en nivel 10, una de las cosas curativas que tiene es quitarle el estado alterado a todo. Ah. Incluso más avanzado puedes tener una habilidad que haga que reciba el daño que reciba, siempre al final del combate te cura a ti misma sin gastar puntos mágicos. Sin gastar pociones ni tal. Claro, todo lo que hacemos, en realidad, aquí tiene una serie de puntos especiales. Todas esas cosas especiales asociadas al trabajo o a la magia tienen como un coste, ¿no? Un golpe especial es que haga un caballero, habilidades mágicas, todo eso tiene un coste que se agota. Y luego hay una poción, que es el éter, que te lo recupera. Lo compra o lo gana en la pantalla. Al mismo tiempo también podemos ir de vez en cuando a una posada, donde pagando un poquito de dinero, dormimos y eso. Entonces, bueno... Muy purista, ¿eh? Una cosa muy... Pero sin embargo hay una variable en los combates interesante. El sistema Bravely y Default. Uh-huh. En un combate, antes de un... Estos son combates por turno. No es como un Zelda, que es un action RPG. Son combates por turno. Tú eliges lo que va a hacer cada personaje. Cada uno de tus cuatro personajes. Vale. Yo puedo elegir hacer una opción que es Brave, valiente. Y puedo hacerlo hasta cuatro veces. ¿Con eso qué estoy haciendo? Estoy adelantando lo que va a hacer ese personaje en los próximos cuatro turnos, que no lo va a hacer en los próximos cuatro turnos, si lo va a hacer, sino que lo va a hacer todo en un mismo turno. Por ejemplo, yo tengo un espadachín, un guerrero, y quiero que ataque cuatro veces para empezar el combate. Ajá. Pero eso tiene un coste. Ya. Y es que en los próximos cuatro turnos no lo ataca, no va a poder atacar. No se mueve. Tú puedes elegirlo con cada uno de los personajes desarrollando tu estrategia. El sistema default es lo contrario. Te lo reserva. Lo reserva y al mismo tiempo entra como en un estado de que los ataques le hacen menos daño. Sí, como en protección. Se protege. Pero eso, entra... Si tú estás a la mínima en un combate que ya está casi palmando, pues hace un Brave, que hacen los cuatro próximos ataques, o con la bruja, dice, le meto a este bicho de hielo, le meto... Piro Plus cuatro veces, le hago aquí 6.000 puntos de daño y que sea lo que Dios quiera. Claro, porque es tu última alternativa, claro, tu última. Pero al mismo tiempo también dice, son monstruos flojos, quiero acabar esto pronto, quiero incluso acabar el combate en perfect, sin que me toquen, fuera. Y todos tus cuatro personajes hacen 16 ataques para empezar. Y que si solo con uno, con todo. No, con todo. Hostia, o sea, que empiezas ahí a lo bestia. A lo bestia. Claro, incluso, si no te sale bien, luego... Ya, no pasa nada, te dan, pero... Te puedes llevar incluso un premio, que es acabar el combate en perfect, que siempre te da... Si te dan una serie de puntos de experiencia, un poquito de oro, o incluso puntos de habilidad para tus trabajos, siempre te dan un plus por hacerlo en perfect. Un porcentaje adicional. Sí. Está bien. Además, un extra que han metido en el juego es la restauración de Norende. Uh-huh. Norende es el pueblo este... De Tiz, y nos proponen que, pues eso, que ¿por qué no empezamos a reconstruirlo? Qué guay. Entonces, ahí es donde utilizamos el Street Pass y las funciones de internet para invitar a gente que esté jugando el juego en ese momento, y invitamos a sus avatares. Los avatares vienen y una vez al día te dejan que tú invites a avatares. Uh-huh. Tú no los conoces ni nada, pero de repente dices, tienes tres nuevos invitados. Y en el pueblo te aparecen esos tres nuevos invitados y te tienen una serie de tareas. Entonces dice, la tienda de pociones, estaría bien hacer una tienda de pociones o hacer una tienda de elementos de armas. Entonces tú vas potenciando esa tienda e incluso esos ítems, tú puedes desarrollar tiendas más chulas, más fuertes y con ítems bestiales que no están ni siquiera en las demás tiendas ni en el momento de la historia en el que estás. Ah, guay. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues, muchas veces, dice, cuando terminas de jugar a la consola, puedes o cerrarla o apagarla. Pero tú puedes dejarla como en modo espera. Sí. Y dice, a ver, esto es el rollo de, para restaurar esta tienda, vamos a tardar 99 horas. Una persona. Ya. Yeah. Si son dos personas, 40 horas. Ya. Yeah. Digo, 50. Si son tres, 25. Yeah. cuánto, esto es una cosa que te invita a volver cada día, en plan juego de Facebook. Para ver cómo ha evolucionado, ¿no? Claro, pero cuando ya tienes una serie de personas, yo ya tengo unos 60 personas ahí, la cosa va rápida y se rehace todo, el pueblo se restaura rápido. Se construye más rápido. De vez en cuando te van haciendo regalos por reconstruir zonas del pueblo. Y al mismo tiempo, cuando invitas a invitados, también se instalan como némesis, que son como grandes monstruos finales, que se quedan por ahí hanging out, pero que son como grandes enfrentamientos que podemos hacer cuando quieras, ¿no? Sí, y que tienen como un nivel mínimo recomendado, ¿no? Ya, a veces te aparece un monstruo de nivel 99 y dices, ya hablaremos. Eso me recuerda en el Final Fantasy 2 que habían uno que estaba en el mar y otro que estaba en el Final Fantasy 7, que eran súper chungos, también, no me acuerdo cuánto era, Omega y... no me acuerdo. Pero una persona que así, súper tocho. Pero el tema ese de la reconstrucción del pueblo es un pequeño aliciente. Y de hecho, cuando reconstruye el pueblo por completo... ¿Algo te da? No es que te den. Lo que te dan es un diálogo en el que dice... De hecho, parece como cuando llevan muchos programas de confesiones de un jugador, ¿no? Que dice, madre mía, todo este esfuerzo ha servido para algo. Todo este esfuerzo, todo lo que hemos ido haciendo, cada ladrillo que hemos ido poniendo, ha servido... para llegar hasta aquí, para llegar a construir el pueblo. Y te reconforta realmente. Y los personajes lo celebran, dice, madre mía, parecía que fue ayer cuando empezamos, y lo que nos ha ido costando al principio. A ver, este juego, sensaciones, muy divertido, personajes que no son nada estereotipados y que no son planos, es sencillo de jugar, pero complejo si nos apetece indagar, tiene momentos que emocionan y... también nos enseña una idea interesante, que es que el rol japonés no está muerto, estaba de parranda. Persona 4 Golden y este juego son solo dos ejemplos de cómo, a lo mejor en sobremesa no siempre funciona la fórmula, o que está ya desgastada, está siendo cada vez menor, pero sin embargo en portátiles y cuando hay ganas de innovar un poco, se pueden hacer cosas chulas, aún incluso apoyándose en esquemas tan clásicos como los que yo estoy comentando. ¿Pero tú crees que si saliera un juego en plan... o sea, por ejemplo, un Hornet Gen con este sistema? No lo jugaría. ¿No? Yo no lo jugaría. ¿No? No, porque me gusta ver estos escenarios aquí. Visualmente. ¿Crees que es más mágico? Visualmente la es bonito, es resultón, es agradable. Los personajes. Es todo bonito. El vestuario, los trajes de cada uno de los personajes, de los trabajos, la indumentaria. Es agradable como es. No lo considero un top gráfico ni nada de eso, pero está muy bien, es muy bonito. ¿Crees que es lo que le toca? Sí, la mezcla de al mismo tiempo la mezcla de diálogo a los juegos de rol japonés con Friends, con Cómo conocí a vuestra madre, me gusta. Vale. Y desde mi punto de vista justifica la compra de una Nintendo 3DS. Es que me está dejando bastante sorprendido este juego, en serio, te lo digo, porque... por un momento me ha recordado sensaciones de esos Final Fantasy del 7, por ejemplo, que fue el que más jugué yo. Y dura 50 horas, mano. Y me parece 50 increíble. Horas de juego divertidas. Yo ahora mismo, desde que me puse a jugar este juego, no he tocado la Vita. Y verdaderamente digo, ¿qué hago? Es ya así un poquillo tarde, me quedo jugando algo en la Play 4. Digo, si es que quiero jugar a Bravely. Sí, lo tienes claro. Es lo que quiero, ¿eh? Joder, este es el juego que quiero jugar. Por mi parte, recomendadísimo al precio que hay ahora mismo en la tienda. ¿A cuánto está? Pues a unos 40-45 pavos. Este no es descargable, o lo puedes comprar físico también. Este lo compras físico, sí. Sí. Y bueno, ya por último, vamos a darnos prisa porque me están saliendo unos 15 segundos largos, pero vamos a hablar de otro de los candidatos a Game of the Fucking Year. A ver, Super Mario 3D World. Eso ya suena fuerte ahí. A ver, materia gorda. Vamos a hablar, no obstante, antes de la situación de Wii U. ¿Qué pasa con Wii U? Pues que nada más que tiene lo que Nintendo le da. Bueno. esa es mi sensación actual. Hacen falta juegos de calidad, eso está claro. Y mira que nos hemos quejado de Nintendo. Pero yo, viendo los últimos meses de 3DS y de Wii U... Está encantado, ¿eh? ¿De verdad es justo quejarse, Manolo? Yo te veo encantadísimo. En serio, ¿de verdad es correcto quejarse? Bueno, es posible que ya esté llegando el momento en el que no haya que quejarse. Ahora te voy entendiendo un poco. En 3DS no hay discusión posible. Sí. El tramo final de 3DS sí. de 2013 ha sido apoteósico. Pero en Wii U faltaba el mega exclusivo que justificase él solo la compra de la consola. ya ha llegado y se llama Super Mario 3D World. Un juego que lo que hace es que maximiza las potencialidades del personaje más importante de Nintendo, uh-huh, y que se toma en serio y que considera todos los detalles que han encumbrado a la franquicia como una leyenda así clave de los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Que, a ver, ¿cuáles son estas cosas? La creatividad, la alegría, la diversión, la capacidad de sorprendernos después de todos estos años. Que ya tiene mérito. Sí, y todo esto sin dejar de lado pues, todos los puntos que han hecho que Mario sea un personaje mágico, ¿no? Para mí, jugar este título ha sido jugar feliz, jugar contento y pasarlo bien. Esa es la sensación que yo tengo cuando cojo el mando y estoy jugando a esto. Te van a contratar para Nintendo seguro. ¿Qué va? Campañas de marketing de Nintendo. No, es que es verdad. Mira, a ver. No, me parece bien, me parece bien. Yo, de hecho, no sé a quién se lo pregunté. A ti, sí, jugando a Gran Turismo el otro día, que yo dije, pero tú te lo pasas bien con esto. Sí. Yo pues, me lo paso bien. Tengo que reconocer que ahora sí me lo paso bien. Continúa, pero perdona. Yo soy feliz jugando a esto. Es que estoy contento y me gusta verlo, me gusta tener a alguien cerca y decir, mira qué chulo, mira qué sorpresa, mira qué esquina, mira qué todo. Y es un juego de esos de mira qué guay, ¿no? Mira. Aquí es cierto que no ha habido una gran revolución a simple vista, ya que muchos puntos recuerdan a Super Mario 3D Land de Nintendo 3DS. Super Mario 3D Land de Nintendo 3DS ha sido un juego muy interesante que combina, uno de esos juegos que necesitaba también 3DS en su día, ¿no? Uh-huh. Y que combinaba conceptos de los Mario 3D con conceptos de los Mario 2D y hacía un híbrido que no le gustó a todo el mundo, pero que verdaderamente que todo el mundo que lo haya jugado se da cuenta de que es un título en el que todo estaba muy bien medido, todo funcionaba, un juego de plataforma, un Mario, pero lo que te he dicho, que sorprende, precisamente porque no es ni 3D, ni 2D, ni arriba, ni por abajo, puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que nos encontramos aquí, pero en Wii U y además con todos los deberes hechos de, vaya, todo lo que nos comentaron los fans con algunas observaciones, algunas ideas nuevas, aquí lo llevado a Wii U, ¿no? La fórmula funcionó y claro, aquí han ampliado conceptos, han metido algunos trajes nuevos, niveles nuevos, la posibilidad de jugarlo también, un detalle interesante, tanto de forma single player como en multijugador. Y no estoy hablando de niveles cutre, ni random, ni hostia. Estamos hablando de que esta experiencia la puedes jugar tú solo, con la calma de jugarlo uno solo, a tu ritmo, o con la locura que implica jugarlo con tres personas más. Creo que puede ser que fueran cinco también, con cuatro mandos de... Yo no he llevado cinco, pero sí que sé que hay cinco. Dice en el anuncio, pero creo que dice cinco. Puede ser cinco. Yo, no obstante, también reconozco que lo he probado solo con una persona más. No, son cuatro. Porque solo lo he jugado con una persona. Todd, Luigi y Mario. Ojo, hay un personaje secreto. Ah, amigo, entonces puede que sea cinco. Así que, pero yo lo he probado solo con uno más. Vale. Reconozco que es divertido y que funciona, ¿eh? Guay. Pero también vimos en la Madrid Games Week a gente jugando y eso funcionaba también bien. Y ve gameplays y funciona también bien, ¿eh? A ver. En Super Mario 3D World, la cosa es que todo hace clic. Cada pieza del puzzle encaja perfectamente. El objetivo esta vez no es rescatar a la princesa, sino ayudar a unas pobres hadas que están en peligro y que están acosadas por Bowser y compañía. Aquí, para colaborar a protegerlas, vamos a contar con el equipo al completo y no vamos a manejar exclusivamente a Mario, sino también a Luigi, a Peach y a la Zeta, ¿no? Al Toad. Cada uno además va a tener sus capacidades, siendo Mario un personaje intermedio, Luigi el que puede saltar un poquito más, la princesa cuya que puede flotar un poquito más en el aire y que la Zeta pues salta un poquito menos, pero corre mucho. Además, lo que hemos dicho, un quinto personaje sorpresa, no vamos a spoilear la sorpresa. Pero el tema de la princesa me gusta, porque imagínate una niña pequeña que puede jugar con una mujer, pero sin renegar de esa fase rosa, infantil y tal, pero a un juego y a una dinámica que funciona, que son los Mario. que parece una gilipollez, pero es que muchas veces no se ha podido hacer. Sí. Tú al principio de un nivel puedes elegir, ¿quieres manejar a la Zeta, a Luigi, a Mario o a la princesa? Coño, pues una cría puede cogerse a la princesa. Puede jugar con su princesa rosa, claro, coño. Ahí está. Porque una cosa, además, que está pensada para cooperativo, pues mola que tenga ahí, porque, coño, si yo tengo una hija el día de mañana y quiero jugar con ella... Le va a encantar elegirse a la... A la pues ya está. Peach, seguro, espero que no nos peleemos por manejar a Peach. Puede ahí personalizar, incluso nosotros mismos podemos coger al personaje que nos guste. Desde un principio. Sí, sí, sí. Guay. Además, en cada uno de... Vamos a ir haciendo, pues, mundo a los Super Mario, ¿no? Hay 8, lo típico. Hay una serie de mundos y en cada mundo tenemos que llegar al final. Tenemos que hacer una serie de niveles y al final llegaremos a un castillo donde nos enfrentaremos al jefe final de turno. Uh-huh. En cada uno de, de las fases que componen un mundo vamos a encontrar 3 monedas de oro. Es importante tener en cuenta que puede ser que tengamos que jugar varias veces un nivel para encontrar estas 3 monedas de oro. Porque están ocultas en rincones secretos, porque a lo mejor necesitas un power-up en concreto para acceder a esa zona, y si no, no puedes acceder, ¿no? Estas estrellas se van acumulando en nuestra cuenta personal y es importante tenerlas presentes porque a lo mejor no podemos acceder al castillo si no tenemos 10 monedas. No podemos acceder a un nivel en concreto si no tenemos 20 monedas. Y de vez en cuando nos van subiendo y hay zonas a las que solo podemos acceder si hemos conseguido una serie de monedas. Es una excusa buena para rejugar los niveles, forzar también al jugador y decir, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? No hay que calentarse mucho la cabeza, no es que sean muy difíciles, pero sí que invitan a rejugarlo un poquito, ¿no? Sí. También es posible, al final de algunos niveles, que nos encontremos con una batalla con un jefecillo final. Por ejemplo, en la primera fase te enfrentas con la típica planta carnívora de Super Mario gigante. Ah, bien. Y dices, uy, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues hay jefecillos de vez en cuando sorpresa. No voy a decir tampoco muchas más cosas así. Pero sí que, a ver, también otra de las cosas que aparte de las monedas podemos encontrar en los niveles es, en plan secreto, podemos encontrar sellos que vamos a poder utilizar posteriormente en Miiverse, en la red social de Nintendo. Pues tú le quieres mandar un mensaje a un colega y tiene una serie de sellos que vas a ir desbloqueando. Pues mira, una seta de Super Mario, un Super Mario con el diseño de 3D World. ¿Se gasta cuando lo mandas? No. No. No, no, eso ya se te queda para siempre. Entonces, está bien. Son como logros, pero que son permanentes y extrapolables a Miiverse. Los niveles son muy, muy variados y con un diseño verdaderamente sublime. Yo te invito a que veas algún vídeo, algún tráiler, porque algunos son delicias y sobre todo hay cosas nuevas. Por ejemplo, el otro día hablamos de Contrast. Uh-huh. Y en contra se iba jugando con las sombras. Pues aquí hay un nivel de estos de silueta, de sí, sombra, también. En el que ve a la silueta de Mario y tal. Muy, muy guay, ¿no? Además hay todo tipo de power-ups que combinan cosas habituales, como la seta roja de toda la vida, la flor, el traje de boomerang que vimos en 3D Land, la seta gigante que te convierte a Mario en un personaje gigante, gigante que vimos en Super Mario, en New Super Mario Bros. Y aquí tenemos 2 nuevos. Uno que nos permite clonarnos, y que a mí me ha dado bastante igual, no me ha apasionado mucho. Uh-huh. Y una de las grandes marcas de Super Mario 3D World, el traje de gatito. Sí, además creo que lo dice en el anuncio. El traje de gato, básicamente, aparte de darnos la habilidad de decir ¡miau! Con un tono muy nos Mario. Nos permite pegar zarpazo a los enemigos. Sí. Y también nos permite escalar determinadas paredes. De modo que si hay un nivel que vamos con ese traje, hay un área secreta y, decimos, y te no indican, cantar, uy, ¿no? Claro, ahí es donde se utiliza todo el tema de conseguir, aquí no son estrellas, son las monedas eso, doradas. Las monedas, perdón. Pero bueno, esa dinámica de buscar, rebuscar y venir con el power up adecuado al nivel. Uh-huh. Lo que es la navegación entre un nivel y otro, recuerda, bebe del Super Mario, del Super Mario 3. Ese típico, el mapa, el mapita, sí, sí, sí, sí. O el de Super Mario 3D, perdón, el de Super Mario World, pero en una versión amplificada, en la que manejamos al personaje, incluso podemos ir dando saltos, de vez en cuando coger alguna moneda, meternos en la casa de alguno de los amiguetes de Mario. Ah, y nos hacen algún regalo. Podemos incluso meternos en niveles que son como una batalla con un jefecillo. ¿Sabéis los típicos gordos que salían en Super Mario World de Super NES que iban como de jugadores de rugby? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pues hay uno de esos en los primeros tramos en los que nos enfrentamos a uno de esos. Creo que se ha usado, ese personaje creo que se ha usado poco ahora que lo dice. Luego también hay una fase diferente en las que a lo mejor nos montamos en un dinosaurio gigante que se tira en plan plancha al agua, va flotando y tú vas manejándolo en caída libre mientras que intentas no caerte por el acantilado y vas cogiendo las monedas doradas de ese nivel. Supuestamente es difícil controlarlo en single player, pero imagínate cuatro a la vez dirigiendo al bicho, cada uno a donde le salga del nabo. Entonces te tienes que poner de acuerdo y decir, venga, venga, venga, izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha. Claro, eso tiene que ser divertido. Pero funciona. Lo bueno es que todas esas mierdas funcionan bien. Eso es difícil de integrar en un juego normal, digamos. Sí, sí, todo eso está muy bajo. El multi es está guay. Técnicamente el juego es sublime como tenía que ser el primer Super Mario en 1080p. Se ve crujiente, bonito, gracioso, colorido, con frames por segundo perfecto, no hay ninguna ralentización y con una parte creativa que lo da todo. No solo porque sea bonito, sino porque está bien pensado y porque hay sorpresa. Tú de repente en un nivel te encuentras al fantasma gigante de los Super Mario, que de vez en cuando está llorando por una esquina y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O te encuentras a uno de los enemigos, a una de las setas, con un disfraz de Mario. Y dices, coño, ¿por qué lleva mi disfraz? O cosas como que ellos también van de gato. Los sí. enemigos también van disfrazados de gato. Tienen la habilidad. Si los interceptas, luego les quitas el disfraz de gato. Ah, voy, voy. Pero te los ve ahí, es como, pues gracioso, sorpresa. Ya, son cosas guiño, gracioso. Entonces, bueno, a mí me parece el mejor juego de la consola. Por mi parte, justificaría también la compra de una Wii U. Lo digo también con menos pasión, a lo mejor, que Bravely Default, aunque reconozco que es el mejor juego que tiene Wii U. Un plataforma maravilloso, sensacional, fantasía pura. Y yo dije que cuando lo vi en el E3, que iba a aguantar a esto, lo que pasa al final cayó antes la consola, pero si no hubiese picado, ¿sabes? El juego en sí justifica la compra de la consola, pero claro, si alguien dice, oye, pues me estoy calentando, ¿qué más se puede hacer con esta consola? A ver, vamos a ver. Aparte de Super Mario 3D World, tenemos New Super Mario Bros. U, que es un New Super Mario Bros. Está guay. Que está bien, guay. Ya, sí, sí. The Legend of Zelda Wind Waker. Que está muy bien. Guapísimo. Pikmin 3. También muy bien. Chulísimo. Lego City Undercover. Un GTA en plan Lego. Bien. Monster Hunter, a quien le guste. A los que les gusten los Monster Hunter. Zombie U. Ahora mismo a 10 pavos en game. 10 pavos, Zombie U. Estuvo muy bien. Experiencia genial. Sí, sí, sí. Rayman Legends. A 20 pavos en Zavi. La mejor versión. Rayman, pues ya no te quiero contar. Y la sensacional. Versión de Wii U, buenísimo. Descargables chulos como el NES Remix o el Dr. Luigi, que es el Dr. Mario de toda la vida, de juntar las cápsulas. Pero que era súper divertido. Pues me da igual, genial. Por 10 pavos, maravilloso. Va a salir el Donkey Kong Tropical Breeze. Que tiene también muy buena pinta. Pintón, si sí, te sí, gustan sí, las sí. plataformas. Sí, sí, sí. Bayonetta 2. No hay más que decir. Bueno, aunque se haya cortado el pelo, ¿no? Sí. Y luego hay multis que ahora, de los primeros compases, que ahora están a 4 pesetas y que también están bien. En torno a 10 pavos, como un Darksiders 2, un Batman Arkham City, el Deus Ex o Assassin's Creed 3, que también podemos comprar a 10 pavos. Está muy bien. Ahora ya sí, es algo, la consola sí es más interesante. Ahora no realmente sí lo es. Lo que siempre digo, es una consola para ir al día. Para comprarte un juego, jugarlo, pasártelo y ya hasta la próxima. El siguiente AAA. Sí. Pero están, y están llegando, y es la alegría. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí, no había planteado esta lista que acabas de decir. Por eso he hecho la lista, porque muchos... Y parece que no, pero sí, sí que hay, sí, hay material ahí. Ya va viendo... Coño, sí, ahora sí, después sí, vamos sí. a hablar de juegos Next Gen, y a ver si me sacas tú... Alguno de esos. A ver si nos sudamos también para sacar juegos Next Gen que merezcan la pena, ¿no? Ya. Pero bueno... Concluyendo, Super Mario 3D World, candidato a Game of the Fucking Year, junto con Bravely Default, títulos muy recomendables, muy divertido, es colorido, es diversión, es Mario. Genial. No necesito otra cosa, porque si no, pues no acudiría a esto, ¿no? Claro. Pero es muy bueno, es muy bueno. Alguna gente achaca que no ha habido, que no se ha producido ese cambio de paradigma, en plan como Mario Galaxy. Ya, un salto... Que diga, wow, esto es como Mario 64, fuerte, ¿no? Mario sí. Galaxy. No, aquí... Pero sin embargo, lo que nos dan es muy bueno, en muchas listas se ha quedado segundo, tercero, cuarto en votaciones de estas del año. El ganador del año. De todos los sistemas. Así que, si te parece, yo por mi parte me voy a ir despidiendo. Vamos a pasar ya al primer DLC del programa. Muy bien. A continuación, vamos a hablar de un DLC interesante, diferente, pero antes de eso, vamos a lo que toca. A dar el toque confesiones de un jugador. Correcto. Aquí en unas copas maravillosas, de Legado de Juste y Affligem, señoriales, monárquicas. Totalmente, Vamos a tomarnos una cerveza Estrella de Levante mientras que hablamos de un programa interesante que se llama Movie Writer Pro. ¿Y de qué va eso? Manolo, yo ahora mismo estoy viendo una serie que se llama Entourage. ¿Has visto Entourage? No, no tengo ni idea. El séquito. Pues va de un joven actor que está triunfando en Hollywood y que tiene pues su amigos más íntimos. Le van ayudando a triunfar. Su medio hermano es una vieja gloria de los 90. Sí. Otro está haciéndole de representante. Otro de chico de los recados. Pero van viviendo aventuras en Hollywood. Pues más o menos en plan HBO. Eso vale. Quiere decir que en un capítulo pues aparecen muchas tetas, unas tías buenísimas. Vale, y muchas anécdotas. Además, una serie en la que se conecta mucho con el espíritu de Hollywood, lleno de cameos incluso, pues yo qué sé, de Jessica Alba o del mismísimo James Cameron, tía, participando en como un director interesado en una de las películas de Vincent Chase, que es como se llama el protagonista. Me imagino que la serie, si está tan basada en Hollywood, también habrá mucha coca, mucha droga. Hay mucho de todo. Hay mucho de todo. Muchos excesos, ¿no? Es una serie interesante que tiene 8 temporadas y que yo me compré en Zavi. Sí. Por unos 50 pavos, 8 temporadas en Blu-ray. Ya está muy bien. Con subtítulos en castellano, eso sí, el audio que lleva es audio latino. Por eso yo la veo en inglés, ya que me gusta ver las cosas en inglés, ¿no? Correcto. Bueno, pero esto que tiene que ver con Movie Writer Pro, eso te porque iba a preguntar una lo mismo. Parte del mundo del cine muy importante, sí, es el tema de los guiones. Vale. Bueno, tú, ¿qué sabes de escribir guiones? Cero, ¿no? A mí en todo caso me pasan guiones. Mira, cosas que pueden pasar a veces en el tema cuando uno quiere desarrollar una historia, pues tú piensas, ¿qué medios tengo? Un programa, por ejemplo, pues como el Word. Pues tengo el Word, claro, en mi casa, escribo, vamos a escribir, escribo, ¿no? Claro. Pero sin embargo, cualquiera que haya escuchado uno de los programas más célebres del podcast Infoxicado, que tuvo la presencia de varios escritores conocidos como Bruno Nieva o Manuel Loreiro, el de Apocalipsis Z, uh-huh, se da cuenta enseguida que incluso para escribir es necesario utilizar programas que faciliten la inclusión de determinadas ideas, desarrollo de personajes, determinadas cosas que a lo mejor tú no habías pensado, ¿sabes? Pero que te ayudan a estructurar la composición que tú estás haciendo. Digamos que como estás escribiendo una frase, a lo mejor dices, pues esto hay que añadirle tal gesto o tal detalle, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí, este sí. Suceso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos me parece que comentaban el tema del Scrivener como una opción interesante, ¿no? Mm. Estos programas, por lo general, suelen ser de tipo profesional y han desarrollado hace poco uno que se llama Movie Writer Pro, que ha aparecido en Steam. Ajá. Como uno de los programas que podemos comprar en la categoría de software. Uh-huh. Este programa, como hemos dicho, está más enfocado a la producción de material audiovisual. Pero verdaderamente vería factible, por las cosas que te voy a comentar, que podamos aplicarlo no solo a hacer, por ejemplo, un pequeño corto, que sí. queramos hacer entre colegas, sí. o incluso, pues, si quieres hacer algo más profesional, también podríamos, como incluso un videojuego. Me apetece desarrollar el guión de un videojuego que voy a hacerme, yo que sé, con el RPG Maker, sí. y puedo ir trabajando una serie de cosas, ¿no? Lo que es el interfaz es muy sencillo, en blanco y negro, es una cosa sencilla, y funciona con un sistema de pestañas, no hay colorines, no hay tonterías, y funciona de forma... Es muy funcional, muy práctico, porque ya que si te vas a pasar muchas horas trabajando en un proyecto, pues personal, sí, audiovisual, sí, y tal, sí. lo suyo es que haya las mínimas tonterías y distracciones posibles. Claro. Así, nosotros vamos a centrarnos en películas, ya que se llama Movie Writer Pro, podemos trabajar en la sinopsis y en unos datos generales del proyecto, que harían como de briefing, de pequeño resumen, pero al mismo tiempo podemos... decir, hay una pestaña que es personajes. Entonces, tú puedes hacer como un inventario de cada uno de los personajes contemplando detalles como el sexo, la edad, el perfil de ese personaje, su pasado, cuáles son sus objetivos y sus metas, cuál es la evolución que nosotros queremos desarrollar a lo largo de la historia, qué conflicto hay en torno a ese personaje, qué desarrollo va a haber con ese conflicto y cómo se va a resolver al final del proyecto que tú estás desarrollando. Fíjate. Eso lo puedes desarrollar con cada uno de los personajes para no perder de vista que tu proyecto tenga una cohesión. Claro, claro, claro. Si eres guionista, obviamente es necesario que tú siempre tengas apuntado en un sitio al que puedas recurrir qué cosas que tiene cada personaje o, por ejemplo, qué conflicto tiene o quieres que tenga en un futuro y con cosas, esos personajes. Y no quieres que se queden flecos, claro, cosas sin resolver. Exactamente, interesante. Cualquiera que haya escuchado Confesiones de un jugador a veces habrá encontrado fleco. Bueno, si hiciésemos nuestros guiones con Movie Writer Pro y si hubiese guiones para empezar, eso no pasaría. Pero bueno, mira, también hay otra pestaña que sería la de lugares. Y es lo mismo, te haces un inventario y tú ya... le creas el perfil, claro, ¿no? Incluso puedes ir añadiendo pues notas personales. Quiero que este escenario que tú ya has descrito, pues quiero que tenga este tipo de ítems de atrezo. O quiero que tenga en concreto estos guiños. Claro, o por ejemplo puedes recordar en una zona, por ejemplo, aquí sucedió tal cosa porque es importante para que no se te olvide en el futuro. Todas esas cosas, sí, en realidad es hacer una descripción e incluso puedes anexar las observaciones, la escena asociada, todo ese tipo de cosas. El propio guión se estructura, además ya te lo proponen, va estructurado en escena y en acto. Y luego muchas veces puede renombrar, suprimir, mover, insertar nuevas escenas de un modo súper intuitivo. Es simplemente, pues, insertar. Venga, ¿qué quieres insertar? Quiero insertar una nueva escena o una nueva línea de diálogo. Funciona rápido y funciona bien. Al mismo tiempo, podemos incorporar en cualquier momento del guión notas o nueva idea, una frase, un concepto que se ha quedado abierto, que no has terminado de cerrar, que no has terminado de componer en tu cabeza, pero que no quieres que se olvide, pues te pones ahí una notita de esto hay que resolverlo, ¿no? Correcto. Luego también elementos en los que pues puedes definir cómo, qué horario, o sea, qué timing le quieres dedicar a cada escena, cómo quieres que sean las transiciones entre escena y acto, si quieres utilizar subtítulos en alguna de esas escenas, o dices, vale, aquí sería ideal poner que la acción tiene lugar en los estudios centrales del Esparragal. Y quiero poner la hora a la que esto ocurre. Pues tú lo pones en anotaciones diversas. Increíble. Esto es un programa, en realidad, que funciona así. Que no tiene mucha más historia. Es casi, casi, prácticamente, además de desarrollar el guión, hasta organizar el propio trabajo y todo. Llevar al extremo como... Esto como... El guión y los tiempos en los que se va a filmar y todo, todo. Es increíble. Es una cosa que lo veo útil siempre que tengáis algún proyecto asociado a la creación o el desarrollo de una idea. Claro. No solo audiovisual, como hemos comentado, que sí, que está bien, ¿ok? Sobre todo cuando son cosas largas, que necesitan una estructura y necesitan muchos datos. Pero también puede ser interesante para el desarrollo, lo que he dicho, de algún guión incluso, que le quieras dar un toque así un poquito más, pues que no quieras dejar escapar esos personajes y tenerlos bien inventariados. Pero, por ejemplo, mira, uno de nuestros oyentes, que son los chicos de IC Games. IC Games podéis seguirlo en arroba y conocimientos en Twitter. Y tienen un proyecto muy personal. Un título que se llama Oxiris, hecho con RPG Maker. Uh-huh. Ahora mismo están en fases iniciales, es una cosa pues muy personal, un proyecto muy personal de un viajero espacial. Bueno, que además se puede descargar estos primeros pasos para echar un vistazo y ver si queremos apoyar el proyecto en Steam Greenlight. Bueno, esto es un proyecto ambicioso, personal, pero aquí seguro que después de que saque su primera beta de la versión 0.2 del juego, la gente le puede dar observaciones, ¿no? Pues a lo mejor con un programa de este tipo puede precisamente desarrollar esos personajes que hay, si quieres introducir alguna cosa nueva, si quieres definir la estructura, también serviría. Ajá, claro, porque ahí lo puedes anotar todo y de esas anotaciones, por ejemplo, pues añadirle los perfiles que te gustan, lo que no te gusta, ponerlo, quitarlo. Yo es así como recomendaría probar este título. Hay más opciones que no están en Steam, verdaderamente. Es que aquí que esté en Steam o no, te da igual, ¿no? Pero es donde yo lo he probado y como me enteré de la existencia de este programa. Hay más programas de estos de desarrollo de guión, como CeltX o Final Draft, pero sin embargo rondan los 150 euros. Sí, yo Final Draft sí lo conocía. Y sé claro. Que es muy caro, eso sí lo sabía. Claro, es muy caro, es muy bueno, todo claro, lo que tú quieras. Ese es profesional o semiprofesional ya. Pero aquí ocurre que por 28 pavos en Steam sin rebaja, uh-huh, te puedes hacer con este Movie Writer Pro, que también te puede ayudar en el desarrollo de algún proyecto. Simplemente me ha parecido una herramienta interesante, ya que hablamos tanto de juegos de Steam por aquí, de productos así, un poquito diferentes, pues bueno, me ha parecido también interesante mencionar que esto existe. ¿Y ha llegado a desarrollar algún guión para probarlo o sencillamente ha ido viendo...? No, he ido trasteando y, por ejemplo, lo que sí que hice es, aprovechando que Sharin se ha ido al aseo, es crear un personaje basado en Sharin, ¿no? Entonces iba poniendo cuáles eran sus metas, sus objetivos. No quiero hacer ningún spoiler porque todavía quedan tres programas y un poquito de confesiones de un jugador todavía para llegar al final. No sabemos qué va a pasar al final del programa, vale. Al final de la serie, pero bueno, ahí queda esta pequeña reseña de Movie Writer Pro. Bueno, pues después de escuchar la reseña de Movie Writer Pro, es hora de seguir soñando con estrellas, no de Hollywood, pero sí con esas estrellas que nos habían prometido. Ese futuro, esa next gen que ya es la presente generación, que también se ha ganado un hueco, no solo en nuestros corazones y en nuestros monederos, sino... Sí, bueno, un hueco, no un vacío. Más que hueco, un vacío. Sí, sí. Pero bueno, también se ha ganado ahí un huequecillo en nuestro camino al Game of the Fucking Year y queremos vuestra colaboración para elegir y dar los premios en nuestro programa 150, en nuestra despedida, a estas categorías que estamos aprovechando, que estamos proponiendo, para revisar diversos aspectos de juegos destacados del año. Hemos hablado de grandes decepciones, hemos hablado de juegos, vamos a hablar de juegos descargables, hemos hablado de juegos de portátil, vamos a hablar de sorpresas y vamos a hablar también de los grandes candidatos a Game of the Fucking Year, pero ahora vamos a hacer una parada en el camino para sudar. Sí. Hoy hemos hablado que la Next Gen, una de las cosas más interesantes que iba a traer no era solo los efectos de iluminación, sino el tema de el sudor, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ahora os propongo sudar, chicos, y es que al menos quiero que me encontréis 10 títulos destacables de los juegos de nueva generación. 10 propuestas que vosotros queráis nominar como de lo más destacable. Pero por orden, en plan, ¿cuál es para mí el mejor juego de...? Vamos a empezar por lo que consideramos. Vamos a empezar a decir, porque yo creo que 10 no hay, ¿sabes? Vamos a empezar, cada uno con la cosa, con lo que más nos llama de la Next Gen, ¿vale? Cada uno va diciendo uno, así no nos vamos, es como si fuese el draft, ¿no? Sí. Tú eliges uno, luego Manolo otro, yo otro. Ya, pero de cosas que nos llaman. El primero que elige suele ser el mejor, Rudy. Bueno, bueno, vamos a ver lo que pasa. Aunque estos dos son en un principio hemos excluido Wii U porque no la consideramos Next Gen. Aquí estamos hablando ya de cositas que digamos, vaya, esto verdaderamente es pues cositas de nueva generación. Por ejemplo, un juego que... Venga, vamos a empezar. Puede ser, bueno, seguro es, no es que no tengo la Xbox One, pero es de los mejores de que ha salido de Next Gen, que es Forza 5. Ajá. Juego de conducción, yo creo que, vamos, que dudo que Drive Club incluso lo supere. Lo dudo. Mm-hmm. Ese es uno. Forza 5, un juego que comentaste en Confesiones de un Jugador 146 con un análisis de lo más detallado, sí. Y que verdaderamente es de esos es poquitos pasada. Juegos que cuando pones dices, wow. Esto es Next Gen, totalmente. 60 frames, una nitidez impresionante, iluminación brutal. Un juego como juego de coche. Un poco apresurado porque al final es repetitivo, uh-huh. Pero bueno, como Next Gen es muy Next Gen. Bueno, muy, gráfico, muy te saca bueno, una gráfico, cuenta ahora. Divertido. Me gustó el detalle ese que comentaste, el modo que te permite ver los coches por dentro e incluso ir viendo anécdotas relacionadas con esos coches. Sí, y el sonido de los coches tiene que ser... Y sobre todo también el tema ese que comentaste de otra fuente de entrada de información, que es el tema de los gatillos con vibración. Que me pareció muy interesante como lo explicaste con el cambio de marcha, como... Cuando está revolucionando un motor se nota. Porque si pides un piano, a lo mejor también. Sí. También, sí. O sea, es increíble. O sea, eso sí. O sea, como juego de coche es increíble, se ha quedado corto, pero como contenido está completo. Sí, quizás esa sensación de como que se tiene que hacer un poco con prisa. Sí, uh-huh. O sea, está bien terminado, sí. Pero digamos que la historia podría. O sea, los contenidos, los modos de juego y todo eso podrían ir más allá. Porque se repiten al final. Pero sí. El juego como cerrado, como que todas las ideas que tenían las han cerrado y terminado bien, eso sí está bien. El juego es un juego bien terminado, con todos sus detalles que se habían propuesto, y lo cual, vamos, es de quitarse el sombrero también en lo visual. O sea que ajá. Totalmente Next Gen y además un buen Next Gen. Ok, bueno Manolo, venga, ahora te toca a ti hacer siguiente entrada del draft. Pues como yo tengo la One, pues me voy a tirar a uno que además fue mi primero en Next Gen, que recordaréis que fue Killer Instinct. Yo ahí sí que no es un juego super Next Gen, pero estábamos debatiendo antes si en la Play 3 esto pitaría, no pitaría. Yo creo que no, iría muy, muy recortadica. Aquí, por ejemplo, va sobradísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. También es un esquema diferente. Esta semana hemos podido vivir como... Han cambiado el personaje gratuito. Exactamente, lo han cambiado esta semana. Que todavía no lo he probado, lo probaré. Entonces, bueno, bueno, es un juego que... Free to play y además, pues que... Que bueno, que viene con la Next Gen exclusivamente. Lo cual, pues bien, bien. Estupendo. Bueno, voy a pasar yo al siguiente. Y no es ninguna troleada, os lo prometo. Pero uno de los juegos en los que más noto yo la Next Gen... En serio, que nadie se eche a temblar, es Just Dance 2014. ¿Por qué? A ver, cualquiera que haya jugado a Just Dance en las anteriores iteraciones, en sus distintas versiones para cada consola, sabrá que el juego se ha popularizado en Wii gracias al baile con los Wiimotes, en el que hiciese lo que hiciese, daba igual. Da igual si movía bueno, el Wiimote a la posición. También hay una versión con Move, que se supone que es un poquito más precisa. Pero a la hora de la verdad, un juego de baile se disfruta, especialmente cuando no estás sujetando nada, sino eres tú el que baila. Viva Kinect. Eso lo hemos vivido en Kinect. Uh-huh. Eso ha sido uno de los géneros, lo hemos visto en Dance Central, donde la cosa funciona. ¿Cómo? Sin embargo, Kinect a veces puede ser que se liase cuando había muchas personas a la vez. También dependía del juego y demás. Con dos jugadores se mantenía bien, pero... Pero ahora, mira, en Just Dance 2014 ocurre una cosa. En Kinect 2.0, en Xbox One, cuatro personas se ponen delante de la cámara, de la tele, de la consola. ¡Pum! Los detecta al instante. Es que ponerte delante y decir, tú eres el jugador 1, 2, 3, 4. ¿Quién se quiere cambiar de sitio? ¿Está todo en orden? Venga, a jugar. Es impresionante. Os voy a contar un detalle ahora que estás diciendo de esto de Kinect, de la precisión del nuevo Kinect, que a mí cada vez me sorprende más. El otro día estuvimos en mi casa, estábamos en mi casa como siete personas delante de Kinect. 7 personas delante de Kinect. Me senté yo y me dijo, y me inició la sesión de Xbox Live. A mí me puso bienvenido Manuel. Increíble, ¿eh? O sea, imaginaros la capacidad de diferenciar las caras que tiene. O sea, cada vez me sorprende más Kinect. Y aquí en Just Dance, como tú dices, se nota mucho. Se mucho, nota mucho. Mucho, aparte mucho, que es un juego divertido. Es lo que es, te tiene que gustar. Es un Just Dance de toda la vida, pero... Pero que gana hecho mucho con la precisión esta del Kinect nuevo. Que sobre todo también, yo debo decir, porque he jugado a Dance Central, Dance Central es mucho más exigente, uh-huh, y esto es un juego relajado. Uh-huh. Es un juego para decir, coño, somos 4, somos 8, da igual, vamos turnándonos. Pero es que funciona, las rotaciones, toda esa dinámica que en estos juegos suele ser súper pesado, aquí es, se ponen los 4 y a jugar, que es a lo que hemos venido, y a tomarnos unos copazos mientras. Totalmente. Y ese juego se presta. Ahí... Aunque parezca una tontería, ahí es donde noto yo también lo de Next Gen, porque claro, me parece un paso adelante, claro, y que funciona. Exactamente. A ver, otro juego. Más cosas. Exclusivo de PlayStation 4 que he hablado yo hoy, Killzone Shadowfall. Yo creo que es un título que es, bueno, es el mejor exclusivo que hay en PlayStation 4 ahora mismo. Mejor exclusivo, porque para mí el resto, bueno, los dos mejores son NBA y Battlefield 4, pero Killzone no está en la One, al igual que tampoco está Forza. Entonces yo creo que Killzone es un... O sea, necesitas un Killzone si tienes una PlayStation 4 sí o sí. Mm-hmm. Esto... Bueno, más adelante, cuando si te la compras, si tienes idea de comprártela dentro de, yo que sé, 7 meses, pues estará un juego que se llama Destiny, que también es, va a ser... Yo creo que será superior, evidentemente, o debería de serlo. O un Infamous. Falta mucho, pero... Mm-hmm. Esto bajará de precio. Yo tengo la sensación de que este juego va a estar gratis también en el Plus incluso. Sí. Seguro. Es que no te sorprenda que para el E3 nos digan Knack y Shadowfall. Esto ahí va. Genial, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser. Por eso. Y si no lo y ese día se van a vender unas cuantas PlayStation 4. Seguro. Y si no está gratuito, cuando baje de muy precio, barato, incluso también yo lo recomiendo. Dale un año, ¿eh? En un año va a estar gratis. Sí, seguro. Y además que... van a sacar más, lo han dicho, o sea, Guerrilla dijo que esta era otra nueva franquicia, por así decirlo, porque bueno, la franquicia Killzone dentro, una franquicia dentro de una franquicia, pues vamos a llamarlo así. Y entonces, pues, el juego ya os he comentado que cambia un poco la variedad de juego, o sea, es más sigilo, no es tan a lo loco, no es tan palomitero. Bien. Entonces yo lo recomiendo y también tiene un gran multijugador. Bueno, pues yo me quedo con Battlefield 4 también. Estábamos tardando, ¿eh? Estábamos tardando. Está la gente ahí, no, todavía no han dicho Battlefield 4. Sí, pues ya está. Battlefield 4. Yo, ¿qué digo de Battlefield 4 que no hayamos dicho ya en todos los programas y, siendo... y demás? O sea, es un triple A. Graficazo, con diversión, graficazo, multiplayer. Sus 64 jugadores de locura. Siendo y, bueno, objetivo, yo creo que... Un locurón. Es el mejor de la Next Gen ahora mismo. Siendo objetivo. Sí. Pero es que yo... bueno, ahora después lo comentaré yo, pero vamos, que siendo objetivo este... hasta un ciego luego lo ve. Exactamente. O sea, por mucha o poca diferencia con otro, pero está es el... Guapísimo. Es el multijugador. La campaña, para que pueda ser una basura... Que no es una basura, es corta, la es lo que es. Y, corta... y hay momentos que dices tú, hostia... Yo qué sé, impresiona en algún momento. No sé. Es un extra y está un extra con Imanol Arias. Está obsesionado. Otra vez, lo he dicho otra vez, Pablo. Tres programas sexuales aquí. Pero nada es perfecto. O sea, eso... Olvidarlo. A la mierda, quita esto. Pon el Call of Duty que sale Elena Naya. Sí, venga. A ver, sí. Un juego que me llevaría a mí... De hecho, como esto ya habrá pasado. A ver. Aquí estamos en confesiones de un jugador, vamos a confesarnos. Venga, Los Reyes Magos, lo típico, hay que escribir una carta. Lo que pasa es que yo estoy en una disyuntiva jodida. De hecho, no la he podido cumplir. La señora Flow me pregunta, ¿qué quiere? Y yo le pregunto, ¿qué quiere? Entonces ahí cada uno tiene que descubrir sus cartas, ¿no? Yeah. Y según las cartas que descubra, pues te puedes mover en ciertas direcciones o no, ¿no? Las cosas que a mí me gustan son muy caras. Ya. Las cosas que a mí me gustan son muy caras y aunque yo le regalé una Thermomix por su cumple, que eso son 1000 pavos largos, tampoco le puedo pedir una Xbox One. Ya. Y tampoco le puedo pedir el juego que a mí me llevaría a pedir un Xbox One. ¿Por qué? Seguimos confesando. Mis padres me han dicho esta mañana, ¿tú qué quieres para los Reyes? Es que no he visto ninguna carta, no sé qué. Y claro, yo he pensado, ¿cómo molaría decir? Pues mira, yo quiero este juego, la señora Flow quiere Just Dance 2014, ya tenemos el combo hecho, pero no. Entonces me esperaré al día sin IVA y entonces cogeré, me compraré todo eso y Dead Rising 3. Zombies de puta madre. Y un juego que es verdad que a lo mejor ha recibido palo, que es transgeneracional, que lo iban a hacer para la anterior generación y han dicho, mira, ponemos unos cuantos zombies más y unos efectos de luz guapos y listo. Le damos un rollo sandbox y a disfrutar. ¿Y sabes lo que te digo? Que me pone caliente. A mí es que los zombies me ponen caliente. Yo por esto me compraba un Xbox One. Bueno, pues genial. Uno de Next Gen más. Sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero... ¿Qué me pone, coño? Que me gusta, joder. Pero, ¿qué os parece? ¿Qué? Pues, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me ponen nada los zombies. Pero me siento atrapado ahí. No, porque pues, había una brecha en el sistema. No me llama mucho la atención. Podía haber funcionado, pero... No me llama mucho la atención los zombies, pero es que... Los Reyes son mañana. Nunca se sabe. Pero no puedes decir, quiero esto. Aparte, es mucho dinero. Ya, oye, nunca se sabe. El otro día mi suegra me regaló 100 euros. Al menos me consolaré pensando eso. ¿Me consola? ¿Eh? En fin, estoy confesando demasiado. Sí. Más jueguitos. A mí no me da mucha atención la Racing 3, pero... A mí tampoco. Y mira pues que tengo la One, oye, tío. Yo soy el único que tiene la One y no me llama. No es que me guste o no me gusten los zombies. A mí es que no me gustan los zombies, aparte tío. De que no me llama la atención, pero es que el juego ya que digan... Es que el juego no es Next Gen, tío. Ya... Que no es Next Gen, es que ahora bien, mueva eso ahora, puta Play 3, a ver qué pasa. También es cierto que es injusto decir esto sin haberlo jugado, porque yo creo que si lo juegas y te divierte, me parece que te divierte. Claro. A mí me la suda. Claro. Venga, alguno que me lo mande a mi casa de regalo y hacemos un análisis pronto, venga. ¿Lo digo yo? Venga, pues yo voy a decir el siguiente, el NBA 2K14. NBA 2K14... Que ya hemos hablado de él. Ya lo digo de él, pues lo estoy diciendo yo, que en mi opinión es el juego sorpresa de la Next Gen. Totalmente, y para mí ahora mismo lo es, por lo que has comentado. El juego sorpresa. Y además que técnicamente responde, ¿eh? Y, wow. Y que yo creo que, vamos, que junto a Battlefield. Es carrera el... guapa a la que echarle hora. Y si no, carrera también. Si es que está guapísimo. ¿Cómo que no? Carrera si, guapa. Si es que con ese sudó. Y si quieres jugar con un amigo también, te diviertes. Si es que está muy guapo. Ajá. Y yo creo que junto a Battlefield es el mejor de la Next Gen. Que en... Sí, yo creo que incluso. Es que. Iba a decir por encima de Gilson. Son distintos, pero bueno, sí. Ahí, a gusto del consumidor. Claro, claro. ¿Rice? Lo pongo a debate. ¿Qué tiene? ¿Eso ha sido un estornudo? Sí. ¿Rice? Correcto. Sí, venga, yo quería decir NAC. No ha sido otro estornudo, perdón. Mira, estamos en esa dualidad de... ¿Cómo se nota que estamos llegando al final de la lista, cabrones? Es difícil, ¿eh? Venga, Rise y Knack, ¿qué pasa aquí? Son dos juegos que técnicamente no se podrían hacer en PlayStation 3, supuestamente, sobre papel o en Xbox 360. ¿Rise seguro que en Xbox 360 no? Ya, eso es seguro. Ahora fuera de coña, pero yo Rise... Rise vale. Tiene unos gráficos muy guapos. Es una pasada visual. Yo creo que es una el mejor gráficamente posiblemente de la Next Gen ahora mismo. Yo de hecho, si tuviese una One, me esperaría que estuviese barato. Por 30 o menos, me lo pillaba. Por eso debe de entrar en esta lista, sí. Pero seguro que no va a ganar. Pero una mención merece, claro. Yo gráficamente al menos me gusta más que es un puto juego de muñecos asquerosos. Es que... Aún recuerdo cuando lo vimos en la feria, que me quedé en plan, ¿qué coño? ¿Qué mierda es esto? A ver, Rise es, gráficamente, técnicamente es un juego de Next Gen. O sea, totalmente. Y yo creo que posiblemente sea el mejor, no lo he jugado, pero a la par de Battlefield 4. Claro, eso que no sabes si estás viendo una CG, claro, o si estás viendo... Claro, es una locura. Pero claro, este es el típico juego que te das cuenta de que los gráficos no son todo. Que va, que va. Claro. Eso es lo que le ha matado. Exactamente. Pero... De hecho, bueno, los 4, los 5, ahí están, sí, en todos lados. Pero bueno, no es como, claro, como Nash, que le han llovido directamente los, claro, suspensos, bueno, porque los cabrones lo que han dicho es, como este muñeco está compuesto por una serie de micropartículas y cada una tiene su entidad y su física y no sé qué, es verdad que eso no podría hacerse en Play 3, pero me hace un puto Stickman, un muñeco de raya, un garabato y es lo mismo, la misma mierda. Han querido darle un valor a una cosa que los usuarios no le damos valor, tío. Es que es una gilipollez, como un castillo. Yo tengo ganas de jugarlo, pero no por lo gráfico de eso, sino por... Porque te gusta la sodomía. Para ver si me entretiene. Además, me estoy acordando que en la feria te dije, Pablo, vamos a jugarlo porque igual hay algo, tío, que no vemos. Y al final dijimos, a tomar por culo. Chicos, yo, como habéis podido ver, he estado jugando a cosas que me han encantado. Shani, sé que tú le tienes ganas, ya te lo pasaremos. Tengo curiosidad porque creo que se puede jugar la campaña incluso con dos jugadores, ¿no? Ajá, ¿no? Yo voy a intentar jugar... Bueno. ¿Quieres jugarlo tú o quieres que lo juegue yo? Yo quiero jugarlo. Pero creo que va a ser demasiado permisivo, Shani. No, a ver, si el juego es lo que es, o sea, a ver... ¿Te regalo un hacha para cuando lo estés jugando? Sí. Violento. Yo voy a decir lo que yo creo que, a ver... yo, según he entendido y he visto, el juego es una mierda. El juego es una mierda. Joder, si es, pero que más que verlo. Puede ser que sea entretenido. Oye, pues, eso es lo que le quise, vale. Escucha, eso es lo que le quise yo decir a Pablo en la feria. Pero y en la feria tampoco. Yo vi la versión completa. Bien. Ya, no, vale, pero no, ahora, completa, ahora es cuando vamos a trabajar pesta, ¿eh? En ahorrar dinero de nuestro oyente. Que si cuando llegue a Platinum, pues al final, si picamos o no picamos. En fin. Yo tengo curiosidad. Hay esas dos lágrimas en la arena, el Rising Act. Oye, ¿sabéis? Voy a decir un juego que es más por la declaración de intenciones que supone que por ser Next Gen. No es Next Gen. Lo digo de primera. Pero me gusta que nada más empezar, te compra una Play 4 y a qué puedes jugar a un matamarciano. A salvar la galaxia. A mí me encanta salvar la galaxia, me encanta matar marcianos de alta calidad... High profile, de los mejores estándares, Resogun. Un título que mucha gente se ha comprado su Play 4 y dice, anda, tengo el Killzone ahí muerto de asco porque es que estoy jugando al Resogun. Esto es. A Álvaro Vicioso le pasó. Una mención especial. Sí. De Jen. Sí, sabiendo lo que es, sabiendo lo que hay, pero bueno, Resogun, me gustan los marcianos. Me gustan mucho. Uh-huh. Además, os veo jugar, ¿eh? En las redes sociales veo picacera con este juego, ¿eh? Sí, es que marcianos, marcadores ahí... online y habilidad y tal. De hecho, como puedes subir las fotos, las subes al Facebook. Eso, y luego hay gente que se dedica a etiquetarte en las fotos. Para decirte, mira. Para decir que tienes más puntuación. Sí, eso lo he visto. De loco. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí, Sharin? Un juego que me decepcionó técnicamente en la feria. ¿Mm? Assassin's Creed 4. Pero aún así, ¿lo mencionas? Por eso quiero mencionarlo, porque cuando estuvimos en Madrid, recuerdo que estuvimos en el Mediamar, y lo jugué en PlayStation 3. Estaba ahí con Lipko y digo, mira, Assassin's Creed, porque sé que es fan. Y luego llegamos al día siguiente a la feria y lo vi y dije, esto... Creo que veo un poco más de horizonte. No, pero el upgrade sí se nota, ¿eh? Yo he visto videos comparativos que ponen escena 1-1 y sí, pero yo me lo que pasa es que en frío tal vez no, pero eso va a pasar en tus juegos de nueva generación constantemente. El otro día puse Forza a un colega y me dijo que tampoco es para tanto. Joder, tío, tampoco. Gran Turismo ahora mismo, te sangran los ojos. Sí, tío. Pero porque no están los ojos todavía. Claro, ahí está, ¿no? Porque los cambios no son tan contundentes como otra generación. Ahora. El shock de ver el PlayStation 3 la noche anterior y luego al día siguiente ver esto. Entonces, yo creo que sí hay. Me dejó un poco... En Call of Duty, por ejemplo, menos salto. Ya, pero yo, por ejemplo, Battlefield sí que lo vi. Ajá. Aún así... Aquí me habéis puesto otro también, que comenté yo en el programa pasado. ¿Esto qué? Need for Speed. A mí me mola mucho, ¿eh? Me mola. Y he visto vídeos que yo no he jugado. Lo comentaste tú y he visto cosas que son muy next gen, ¿eh? El entorno tú comentaste, esto me dejó loquísimo. O sea, eso me parece next gen en el concepto de globalización jugable. Estás jugando con gente y es todo impredecible. Eso sí que es lo más next gen que he visto hasta ahora. Para quien quiera escuchar el análisis, en el anterior programa, en Confesiones de un Jugador 146, también tenéis uno detallado sobre Need for Speed. Muy bueno. No quiero escuchar el sonido de los coches y demás, quiero verlo. Yo no hice ni puto caso al sonido de los coches. Vicioso creo que lo está jugando y está subiendo fotacas de cada día me pongo novedades y pone Vicioso ha compartido 7 fotos, digo, Dios. Es que está flipado, le encanta. Es que yo creo que el juego realmente es bueno. ¿Cuántos me ha subido ya? Está muy bien. Me parece que el concepto managing, o sea, porque en Assassin, digo, en Battlefield, los 64 jugadores, pues algo que obviaba a lo mejor, Pero se nota. Need for Speed, esa fusión del de mundo multi, me moló multi mucho. Con single player eso, también. Eso es muy Next Gen, a mi parecer, ¿eh? Pues chicos, chicas, querido oyente, estas son nuestras propuestas como favoritos de la Next Gen. Si se nos ha olvidado alguna, no dudéis en conectaros, en meteros en nuestro foro en www.confesionesdeunjugador.es y dejarnos vuestro voto de esta categoría y de las demás también para ayudarnos a elegir cuál es nuestro favorito. ¿Qué estamos haciendo? Que estamos eligiendo tres juegos. Uh-huh. Entonces, básicamente le damos 3 puntos al que más nos convence como juego de Next Gen, le damos 2 puntos al siguiente y 1 punto al siguiente. Chicos, vamos a hacer este pequeño minijuego ya para ir cerrando y cada uno me va a ir comentando a cuál le da 3 puntos, a cuál le da 2 y a cuál le da 1. Te mojarías aquí ahora mismo a decir cuál te gusta más o menos. Sí. Aquí, ¿sí? Sí. Para ti, ¿cuáles son los pues los, a ver, mejores? Vamos a pensar. Yo le daba, a ver, a Battlefield 4 le daba 3 puntos. A Dead Rising le daba 2, porque me pone a mí, y al NBA le daba 1 punto. Yo, al NBA, porque me ha sorprendido mucho, 3 puntos. 2 a Battlefield 4. Y 1 a Gibson. A ver, yo creo que Battlefield se queda con el oro, básicamente. Luego Forza me impresionó. Es otro caso, que la puta es que tengo una Play 4, pero es que Forza que sí me gustaría probarlo. Forza a verlo es... Oye, ¿qué mierda es esto? Quito el de NBA, se lo doy a Just Dance. ¿Sí? Sí, sí. Has hecho ahí un punto reivindicativo. Sí, ahí. Sí, sí. Y la verdad, si os digo la verdad, el tercero lo tengo súper complicado. No sabría, porque Just Dance me parece que es lo que tiene que ser, lo que tú has dicho, y es genial eso. Pero dentro de Need for Speed me encanta el concepto global. Mójate, Manolo. Y Race. Ah, no. Venga, Need for Speed. Ok, bueno, pues queremos conocer también vuestra opinión. No dejéis de darnos vuestra opinión antes del programa 150, porque las opiniones de los oyentes serán tenidas en cuenta a la hora de elegir el ganador final. Ahora sí, chicos, vamos a pasar al final del programa. Bueno, y hasta aquí. Hasta aquí termina este programa, el 147. Que bueno, es un programa muy... Next Gen o Next Year. O... Next Gen está bien, Next Gen me gusta. Pero el mejor juego del programa lo he traído yo. Toca a los oyentes decidir si ha sido Super Mario 3 The World o Bravely Default. Pero aquí mi fusil, aquí mi pistola. Ese NBA te lo metes por el culo. ¿Eh? ¿Por qué estoy tan mal hablado hoy, joder? No sé. No, yo mierda, también, hostia, estoy diciendo puta. Muchos putos tangos. No, ya, basta. Venga. Basta. Paramos un momento. Sí. Vamos a empezar de nuevo. No, espera. No. Venga, vale. Ahora vamos a grabar el final. Bueno. 5, 4, 3, 2, 1, ¿y? Hasta que acaba el programa 147. Un programa Next Year. Next Year. Sí, correcto. La noche te confunde. La noche me confundió, sí, me confundió sobre todo. Diréis lo que queráis, pero la calidad que os he traído yo hoy, representada por las máquinas Nintendo, deja vuestras mierdas Next Gen a la altura de el betún. Está anintentado, ¿eh? Totalmente. Siempre viene con algo de Nintendo y de lo mejor. Es que me han untado. Me han untado. No me viene. Está anintentado. Sí, sí. Pero... lo de Sabin también es cualité, ¿eh? Ese NBA a mí me ha dejado sorprendido, ¿eh? Pone sorprendido, muy caliente. Muy, muy, muy caliente. Bueno, pues deciden los oyentes, ¿no? Oye, queda muy poquito para terminar Confesiones de un Jugador. Chicos, en el programa 150 tenemos que pensar lo que vamos a hacer, pero un barril de cerveza. Por lo menos. Música buena y un programa con nuestro oyente estaría bien hacer. Genial. Yo no sé las posibilidades de cada uno, pero sí que propongo que lo hagamos un sábado de febrero. Por ejemplo. Cuando toque, se puede cuadrar, incluso se puede retrasar el programa una semana. No es necesario. Y además la propuesta ¿Queréis que os cuente más o menos por dónde van a ir los tiros? Claro, la gente se vaya haciendo una idea, venga. Cada uno va a traer un juego. Solo un juego. Ajá. En sus 15 segundos no va a haber más juegos, solo uno. El juego con el que quiera decir adiós, con el que quiera despedirse. Ya sea uno de sus favoritos, o ya sea una cosa nueva o algo especial que diga, uy, qué bien. Tiene que ser algo especial. ¿Sabéis por qué? Porque si vienen los oyentes, se van a sentar con nosotros y también nos van a hablar de un juego. Genial. Del que ellos quieran. Genial. No hay límite. Me da igual si ya lo ha comentado otro. Mira, llevo 149 programas dejando de hablar de juegos que me han gustado porque lo ha jugado otra persona. Aquí ya las reglas se acabaron. Ya de una vez por todas. Esa era la única regla que teníamos ahí. Esa y beber cerveza de vez en cuando. Y ahí también se va a difuminar. Cada uno que haga lo que quiera. Pero hay que elegir un juego. Entonces, pues decir que si alguien se anima a venirse, a grabarse unos 15 segundos mini con nosotros, uh-huh, y entre todos componer un gran mosaico de lo que puede ser ya The End, pues estaremos más que encantados de comprar mucha cerveza y muchas patatas fritas ricas, de esas que nos hemos comido en todos estos programas, y compartirlas con vosotros. Venía a gastos pagados. Así que... Pero se aceptan también buenas cervezas. Sí, sí, sí, sí. Decir también que ese día, como digo, propongo grabar sábado. Sí. Luego, pues, darnos una duchita, arreglarnos, hacer una cena juntos e irnos a celebrar 150 programas de historia con buena música, un barril de cerveza de 50 litros. Genial. Que según los invitados, pues a lo mejor Dios sabe si hasta tenemos que llegar a dos. estaría eso genial. En cualquier caso, pasaros por www.confesionesdeunjugador.es o simplemente mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales por si queréis que contemos con vosotros. ¿Cuáles son esas redes sociales, Shannon? Pues la del pajarito, la de Twitter. El arroba confesiones de un OJ. Uh-huh. También tenemos Facebook, es confesiones de un jugador. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos una cosa que tiene vídeo y cosas súper fáciles. Soy youtuber novato. Confesiones de un youtuber novato. Me podéis encontrar en www.youtube.com/user/ravenflowcd1J. Sí, señor. Ahí estamos, en la evolución. Sí, Sharin está aquí tapándose en plan, no me esperaba esto de ti, Pablo. Tanto tiempo conociéndote y resulta que ahora eres stripper. No puede ser. Es una evolución. Bueno, oye, que ya tengo 60 suscriptores. ¿Ah, sí? Genial. Oye, ¿cómo? Pues con lo poco tiempo. En un mes, coño, está bien. Muy bien. Estoy muy contento. ¿Cuántos vídeos van ya? 15 o por ahí, ¿no? No, unos 20 y algo. ¿Sí? Sí. Okay. Voy a intentar ir a uno por día, pero es un ritmo duro, ¿eh? ¡Ya, es duro! Joder, yo creo que un PC fuerte a lo mejor está en vacío. Bueno, pero también es que ha colaborado con gente. Si a alguien le apetece... Con Red Pepe. Si a alguien le apetece, como ha hecho Red Pepe, colaborar con esta red, con este nuevo canal... Tan solo tenéis que grabar un vídeo, me lo mandáis y lo unimos a lo que es la estructura de lo que puede ser Confesiones de un Jugador en un futuro. Correcto. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ahora sí que os vamos a ir dejando, cuando escuchéis esto, lo mismo en la Noche de Reyes o lo mismo ya han venido, quién sabe. Yo de momento, vosotros ya sabéis lo que yo quiero. Si hay algún millonario por ahí. Yo quiero el libro de los Juegos del Hambre. El libro, ¿sí?, del ojo del hambre, tío. Pues la pues peli... pásate por la, por la casa del hermano de la señora Flow, que se lo va a regalar. Yo he visto las dos primeras películas, pero. Ajá. Quiero leer los tres libros. A mí se me ha dado la primera película fire, ¿eh? A mí me entretuvo. La tía, una vez que crece, que estamos. ¿Qué me dices? Estamos, ¿no? Estamos hablando aquí de Pita Menar con esta gente, ¿no? Bueno, venga, va. Es que, como hemos hablado de Movie Writer Pro, enseguida ya decimos, ¡ay, libro, cine! ¡Ay, qué emoción! Cultureta, gafapastismo... Tampoco es que sea una película, coño, que es un blockbuster. Bueno, chicos, Sharin, Manolo, es un placer teneros aquí en esta última etapa. Igualmente. Ahora sí, nos vamos a despedir, no sin antes escuchar nuestra canción favorita, Confesiones de un Jugador de Plaf. Especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players, soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la Play por el Blu-ray